podcast de Comiqueando. A un nuevo podcast de Comiqueando, podcast número 121 o 31, si la memoria no me falla, así de desastroso soy, no lo traje anotado, soy un desastre, pero bueno, por ahí andamos. Debe ser 121, hay un margen de error de 10 podcasts. El año pasado fueron los 100, así que debe ser. Hay un margen de error de 10 podcasts en esto que estoy diciendo, pero bueno, no nos importa, porque no nos importa nada, somos así. Así que nada. Estamos para esta nueva emisión, me dejaron de vuelta al mando, con lo cual esto va a naufragar en la más absoluto desastre. Pero bueno, pero por lo menos no me voy a hundir solo. Me vas a llevar a ustedes, a conmigo, chaperones. Por supuesto. Bueno, me acompañan, sí, 121, ahí estamos, viste, tenía razón. Le acerté de primera y todo, no sé por qué no confío en mi memoria, si mi memoria nunca me traicionó, es lo único que no me traiciona. Así que bueno, nada, me acompaña el señor Hernán Cachadurián. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea. Lo que sea, totalmente, exacto. Y el regreso triunfal tenemos del señor Martín Fernández Cruz. Bueno, ¿cómo le va? Hace mucho que no vengo. ¿Cuánto hacía que no estaba acá? Nunca estuve en este lugar yo. Está bien, igual no estamos hace tanto en este estudio, pero hacía mucho que no venías. ¿Más de un año? No sé. Mira, bueno, hay que chequear. Bueno, si no recordamos el número del podcast, más difícil aún es recordar el último podcast en el que estuve. Yo solo quiero decir que hace muchos años, casi creo que 10 años ya, este trío hizo un podcast que para mí es de los más divertidos, que es el de animación de los 80, que después hicimos de los 90, fue hace más de 10 años. El del 2000. Y ya tenemos una década completa. Una década completa que ha salido en el medio. Para hacer los 2000. Bueno, tomamos nota de la próxima. Tenemos que hacer el del 2000 y tenemos una década casi completa. Sí, es verdad, claro. Tenemos dos décadas. Claro. Ese lo grabamos, 10 años. Ese lo grabamos, creo, pero, que, mirá como me acuerdo, en febrero del 2009 me parece que lo grabamos, el de animación de los 80. Quería presentar de nuevo a Martín Fernández Cruz con, qué como lindo. Corresponde, ¿no? Vamos a ver cómo levanta el micrófono. El regreso esto. Triunfal. Que no salga la publicidad antes de YouTube. El regreso de Fernández, sí, Cruz. Sí, claro que sí. Ahí está. Con muy menos bien. Pelo. Igual, bueno. Tampoco es que fue tampoco muy es que ha caído tampoco demasiado. Es que, claro. Ustedes igual los se sostienen, ¿eh? ¿Qué? ¿El flequillo? Se sostiene. Es un implante de flequillo. Gracias. Se sostienen con más dignidad de la que yo tuve en esa etapa. Está bien. Al lado de Koyak tenemos pelo, pero bueno, tampoco. Koyak. Bueno. Koyak, sí. Koyak. Yo prefiero que me comparen con Johnny Sins, pero bueno. Bueno, está muy bien. Qué feo. Bueno, qué feo. Y lo que nos trae hoy acá son un par de temas de los que vamos a estar hablando, pero vamos a empezar con una nueva editorial española que se dedica al tema del manga, ¿no? Sí, nueva. Ya tiene un lustro, digamos, pero bueno, es de las más jovencitas. Pero si no hicimos todavía el podcast de las series del 2000, para nosotros es como nueva, ¿no? Todo es nuevo. Al lado de Planeta y de Norma. Claro, porque, a ver, yo tenía muchas ganas de hablar de esto. Dije, bueno, cuando surja algún podcast voy con esa idea. Quiero hablar un poco sobre Milky Way, que es una, digamos, en este momento debe ser, creo que la tercer editorial de manga en España más atractiva. Que Ivrea, decís. Más, y para mí sí, por la oferta que tiene, me parece más competitiva que Ivrea. Y me parece que está ahí, digamos, igual yo me refería en términos quizás de estructura, de cantidad de lanzamientos, de confianza que uno le tiene a la editorial y también un poco en el atractivo de las series. Es una editorial que está como ocupando muchos casilleros, que empezó muy concentrada en un público determinado y que poco a poco va como ampliando el espectro. Y me parece que hoy, digamos, creo que después de Planeta y de Norma, es la más interesante en términos de variedad de productos. Me estás dejando a Panini también en un... Pero Panini está medio... Pero Panini no está editando tanto manga copado en España. No, bueno. De México vienen, bueno, ¿qué era? Assassination Classroom y Berserk y Naruto. Ahora llega a través de México, de Panini México. Y Panini, One Punch Man. Y One Punch Man. Y Panini, qué chota que es la... Que son las ediciones, por lo menos las de Assassination Classroom. De Panini, las de Panini sí son feas en general. No sé, Naruto y Berserk. No, me parece que tienen todas más o menos la misma calidad. Es como muy berreta, pero eso es un problema en general, me parece, de las ediciones mexicanas. Digo, sí. Me acuerdo en la época que nos veíamos obligados a consumir Vid. Uy, yo temía que nombraras Vid. Digo, padecíamos un poco de lo mismo. Sí, pero eran chotas con ese letreado a máquina. Pero lo digo. Compensaban con esas traducciones que obviamente Andrés ataja al arco, ¿no? Unas traducciones increíbles, las de Vid, que resumían textos. Yo me acuerdo que resumían globitos. Porque había uno, el que traducía se llamaba algo de Holguín con H, sí. Era siempre el mismo. Me hace acordar a cierta editorial de acá que también tiene dos traductores y hace 8 colecciones al mismo tiempo. Y bueno, nada, es así. Sí. ¿No? Y está bien. Todos nos han negreado en algún momento. Vos decís esa editorial. Vos decís que no sabés quién es Will. ¿Eh? Qué error sí. Ese, ¿eh? Qué error. Yo pensé, la primera vez que lo vi pensé que era un meme. Yo en serio lo digo, pero pensé que era un meme, porque digo, no puede ser. En fin. Bueno, Milky Way. Milky Way. Bueno, a ver, Milky Way arranca, por lo que me fijé, cerca del 2013, publicando como muchas editoriales, algunos mangas, bueno, manguas, un material coreano, y de a poco empezó como a pisar el terreno. A ver, hay que recordar que en ese momento Planeta y Norma. Es como un medio, un binomio ahí en España, Ibrea, pero en términos de exprimir a los lectores. Sí, vamos. Copan el mercado mal, digo. Claro. Tienen el. Sí, entre Planeta y Norma deben tener el 80% del mercado tranquilamente. Y más, quizás también. Porque pero, tienen todos los hits, todos los mangas importantes, todos están ahí. Se los reparten ellos dos. Y digamos, entiendo que cuando uno sale con una editorial tiene que contemplar el que por ahí el bolsillo de los lectores ya viene con mucha fatiga y no podés, digamos. Creo que el acierto de Milky Way el primero fue salir a buscar otro público. Salir a buscar por ahí el público que no estaba tan interesado o que por ahí tenía como un poco de interés por algo que saliera del típico shonen o del típico seinen. Salir a buscar otro lector. Y poco a poco Milky Way empezó a crecer y empezó a construir sus propios hits. Hay que decir que Milky Way no tiene demasiados productos y demasiados mangas que tengan adaptaciones animadas. No hay muchos. De hecho, son poquitos los mangas de Milky Way que ya vienen. No es que, digamos, no es que sacan My Hero Academia. No, claro. Entonces les cuesta mucho en ese sentido. A ver, hubo que acostumbrar el paladar del lector. Y poco a poco la editorial empezó a... Y eso para mí es uno de los... Por ahí es una de las patas que le falta quizás a Planeta y a Norma. Empezó a mirar también mucho para atrás. Mangas de los 70, mangas de los 80. ¿Qué es lo que...? Digo, porque más allá de algunas editoriales publicando Ideshino o Tatsumi o, obviamente, yo qué sé, Dragon Quest, o sea, shonens más tradicionales. Bueno, Tezuka ni hablar. Pero por ahí, digamos, hay muchos grises en el medio que no había muchas editoriales dispuestas a salir a ver qué pasaba. No, obvio. Acá el manga, si tenemos en cuenta, ¿no?, que explotó, digamos, en los 90... Hay toda una época medio oscura que nada, que no nos llega absolutamente nada y está totalmente inédita, tanto en español como en inglés, digamos. Sí. O sea, es sí, muy loco que recién ahora Devilman, que el año pasado se lanzó en Estados Unidos el primer tomo de Devilman. De Devilman, raro, sí, eso. Claro, obvio. Y es que hay muchísimo, es que hay mucho. Y hay tanto para adelante y son tantas las novedades que te invaden y esa necesidad también de saturar el mercado con material nuevo, digamos, sí. Que nada, que ya está, ya copaste el mercado con lo nuevo, no tenés mucho espacio para ir para atrás. Está bueno cada tanto que alguna editorial aparezca y haga esto. Sí, aparte, yo digo, editoriales como Gallonero... Bueno, Ponen Mon en su momento, por ahí sí eran las que hacían un poco más de arqueología, pero... De manera muy tímida. Gallonero, que le tiene editado 3 mangas, 4 mangas. Bueno, Tomodomo, que ahora está editando lo de. O editó lo de Moto Hashio. Pero son como cosas puntuales. Cosas muy puntuales, claro. Claro, todavía me parece que falta que se jueguen un poco más a salir a editar 70. Yo digo, es increíble que todavía de A Gitano Show no haya una edición ni en inglés ni en español. Es como... Es loquísimo. Es rarísimo. Loquísimo. Sí, sí, no sé. Falta de interés, supongo, pero es raro porque digo es un manga mega popular en Japón. Pero bueno, pero el anime es muy viejo. Sí. Debe, hace mil años que no se ve. La segunda temporada, inexplicablemente, está ahora en Crunchyroll. Rarísimo, creo que es el único anime. La de los 80. Sí, el único anime previo al 2002. Lo más viejo que tiene Crunchyroll debe ser del 2000, 2001, por ahí. Y apareció de golpe A Gitano Show 2. Y vos decís, ¿qué es esto? Pero bueno. Está bien, sí. Bueno, eso por ahí abre alguna puerta para ojalá que alguien se juegue a editarlo. Sí, además ni siquiera está acoso, está, ¿cómo es que se dice eso? Está traducido por fans, nada. Claro. No, no, es muy difícil de leer. Hay una parte traducida, pero no está todo, es muy difícil. Yo creo que hay como una especie de... Bueno, alguien una vez me dijo que las editoriales de manga son muy cuidadosas con el spokon. Que cuando es de deporte son muy cuidadosas porque se supone que no funciona tan bien como cualquier otro género. De hecho, están todos hinchando, por ejemplo, a Ibrea o en España y eso, con que editen Haikyuu. Uh-huh. Y no lo editan y no lo editan y dicen el Spokon que por ahí no funciona. Y Haikyuu es hoy por hoy uno de los animes más populares que hay, pero consideran que el manga no, por ahí no. Ojo, por ahí mañana lo anuncian. Claro, sí, sí. Pero bueno, en fin. Bueno, entonces, digamos, Milky Way de a poco empezó a ampliar su línea. Lanzó... Digamos, triunfó en esta idea de empezar como a acostumbrar el paladar del lector a otro tipo de manga. Hay algunas licencias que esto es curioso, que Milky Way tiene y que, digamos, que lanzan en España y que acá Ibrea las lanza. Hay algunas, digamos, coincidencias, pero el objetivo de la editorial es buscar, ellos siempre dicen que lo que buscan es un poco la calidad y el vuelo artístico de cada uno de sus autores y autoras que van publicando, pero que es una editorial que tiene una lógica de una editorial chica, que son pocas personas, que trabajan de manera muy reducida, y si uno ve la grilla de lanzamientos, no es una lluvia, por eso digo, en términos de calidad para mí está junto a Norma y a Planeta, no en términos de cantidad porque no les puede competir jamás. Claro. Digamos, las dos prácticamente son multinacionales y Milky Way sigue teniendo como la lógica, me parece, como de la oficinita y lanzarlo de es a poco. Es una editorial chica, digamos. Claro, sigue siendo una editorial en contraste, es una editorial... Pero en contraste con las otras dos gigantes, me parece que es mucho más chica. Y digamos, me interesaba recomendar algunos mangas que están sacando o que ya salieron o que son series abiertas o que son miniseries y que me parecen como un buen muestrario de cuál es la línea editorial que ellos están laburando ahora, qué es lo que más les interesa y que también, de alguna manera, son los mangas más, digamos, de mejor calidad. No necesariamente los más populares. De hecho, hay uno que quiero recomendar que es muy bueno, que ellos dicen que les costó mucho terminarlo porque las ventas eran demasiado bajas. Y llegó un punto que ya iban a pérdida, pero al ser una serie relativamente corta, dijeron, bueno, le metemos hasta el final. Claro. Porque aparte no hay nada más odioso que que te cancelen la serie por la mitad. Sí. ¿O no, cachas? Sí, totalmente. Ponele, yo que soy tan ajeno al mundo del manga y de otras cosas en general, ¿no? También. Sí. ¿Qué me recomendarías de todos los que edita Milky Way como para ir ojeando ahora? Vamos a ir a Helio. Yo quiero que el mes que viene me digas, leí todos estos vagas, qué divertidos son. Escaneados. No. Oiga. No. Escúchame, ¿qué sabe? ¿Qué presupuesto puedo hablar? La piratería es pecado. No, jamás. Jamás. Me las pasó no podés fotos. Gozar de las bellísimas traducciones como quién es Will. Yo no sé quién es Will. Bueno, el primero que quería recomendar es uno de los que ellos dijeron que más les costó negociar, que más les costó recibir la aprobación de la autora, de la editorial que en Japón tenía los derechos de ese manga, que se supone que fue un manga que en el mercado hispanoparlante muchas veces se quiso publicar y que nunca se pudo. Yo creo que es mentira, yo creo que nadie lo quería publicar porque todos pensaban que no iba a ser viable, que es La balada del viento y los árboles. Que es como el primer, está considerado como el primer yaoi, ¿no? Exactamente. Es un manga que lo que cuenta es la historia en un internado francés a finales, creo que a finales del siglo XIX o principio del siglo XX, ahora se me hizo una laguna. Y lo que cuenta es una historia de amor, obviamente, todos chicos en el mismo colegio y las hormonas a esa edad se alborotan. ¿Quién no se manoseó un compañerito alguna vez? Alguna ¿no? vez, claro. Ojo, porque... a los 13 no, años. No, a ver, no, no, a ver, no, no es abuso ni nada. Si los dos tienen menores, la misma edad, son todos menores de la misma edad, es consentido. Pero hay denuncias. Digo, a mí me pedían, por favor, agarrámela mientras. Igual hay algunos adultos en este manga, no quiero, no quiero estropear tu analogía. Genial. Hay algunos adultos. Es lo que todo pedófilo quiere. Pero bueno. Nada, a ver, lo que tiene el manga es que sí, fue como el fundacional en términos de las historias de amor entre personajes masculinos. Hay una, digamos, una elegancia en el dibujo de este manga. Aparte es, Cachas decía que lo remitía un poco al estilo de Sailor Moon, y sí, tiene que ver con esos personajes muy estilizados, muy altos, delgados, todos son lindos. De un metro y medio. Claro, exactamente. Keiko Takemilla es la autora, ¿no? Keiko Takemilla es la autora. Digamos, y hay un trabajo sobre la estilización de los personajes que es casi como abrumador, pero es un muy buen manga. Es un muy buen manga. ¿Cuántos tomos tiene? Esto creo que está ahora, está la edición de Milky Way, es una edición tipo Kazenban. Me parece que son... son 9 u 11, creo que originalmente son 18 tomos, pero se aman tanto que la historia tiene que ser larga. Sí, es sí, así. Porque el amor es muy intenso, no está alcanza con 3 tomos de mierda, claro, no. Yo te decía 18 tomos de unos pibes... apretando, transando. Pero hay mucha... y la verdad es que los personajes son todos muy carismáticos. Y es que a esa edad además estás muy caliente, boludo. Sí, es que lo único que te pasa es eso, obviamente, boludo. A los 13, 14 a los años tenés leche para poner un tambo, más o menos. Pero... bueno, pero acá hay romance, no hay solo sexo. Bueno. ¿Tiene algo que ver eso con Milky Way? No. ¡Epa! Mirá, no, no. La sino, manga que le dio el nombre al editorial, claro. Esperá que ahora me dejaste intrigado, quiero ver la relación entre la cantidad. Esto es Radio no, Verdad. No sí. Es en vivo, pero acá él está buscando y mientras tanto nosotros con Cachas tenemos que estirar. Hagan tiempo, sí, porque ahora... no, 17 volúmenes, claro. Y creo que esta edición... son creo que 8. Va a ser de 9, sí, una cosa así. O sea, pero es una algo como dos. Ahí tenés dos tomos. Tranquilamente. Sí, sí, sí, un puchito, dos y un puchito. ¿Y cuántos leíste ya? Y voy por el quinto. Ah, por, bueno. No, por el cuarto. Ahí dice dos. Vos te castigás. Estoy en el Ecuador de la historia. Qué lindo. Pero está muy bien. No, la verdad que está muy bien, en serio. Está muy, muy, muy bien. Y es esto, es uno de esos mangas... yo creo históricos. Que el anime tiene una... sí, el anime está en YouTube, el anime se está, encuentra. Se puede ver, sí. Sí, pero... a ver, años. Es, mira, como de a poquito va reconociendo su interés por el género, que está muy bien. Pero es un gran género y está, ves, todo el tiempo hay besos. Vos, lo que tienes, tu libro, abrís donde abrís, hay besos. No. Yo re amaba vamos, eso. Todos leímos sí, Gravitation alguna vez. No es baba eso. Pero bueno, me parece que este es uno de los mangas, de esos mangas históricos que tenían que estar publicados. Sí, totalmente. En totalmente. La línea de nuevo, ¿no? Uh-huh. De Gitano Joe. Son esos mangas que fueron fundacionales, que quedaron en la historia. Uh-huh. Y que, bueno, lo mismo como decíamos recién de Moto Hashio. Si te gustan ver pibes que se besan, a los besos. Digo, no, pero que haber leído primero esto. Sí, sí. Sí, no, sí podés, no podés ir a darle un beso a nadie sin haber leído. Está y hablando bien. De eso. Me gustó la promoción. No podés saber. No podés un beso besar a nadie. Bueno. Siempre con tal de darme un beso te busca cualquier excusa. Todo, cualquier excusa es buena. Es buena, sí. Si algún hombre te regala la balada del viento de los árboles, seguro que es impulso. ¿No? Claro, una cosa así. Bueno, otro manga que es de... para mí también es de lo mejor que está publicando, que sí tiene anime. De hecho, en Amazon Prime, por algún motivo, está el anime de esta serie. Es claro, con Cachas hoy hablábamos, somos pobres, nosotros no tenemos Amazon Prime. Pero tenemos UTorrent. Claro, usted porque me viene acá y me habla de Crunchyroll, Amazon Prime. No, ¿usted tiene Amazon Prime? Sí, pero me la regalaron. La usted, yo soy un potentado. Usted es un potentado, un amigo de claro. Amazon, Jeff Bezos. No, Bezos son los claro, que justamente, voy a dar a Bezos. De, Jeff Bezos de la balada del viento de los árboles. Claro, le bueno, regalo. Perdón, saturé todo. Estamos en el festival de la, no, pero de la aglutinación. Yo estoy haciendo gratis, espero en algún momento quizás un regalito. Estoy haciendo apología de Crunchyroll porque realmente es barato, el servicio es barato. Es barato y es muy bueno. Para el que ve anime, es muy bueno. Es como, no me quedó claro. Es barato, ¿no? Es barato, claro que sí. Bueno, pero esto está en Amazon ¿vos Prime. Está subtitulado todo. Está todo subtitulado y, digamos, van estrenando al ritmo de Japón. las series que tienen van estrenando al ritmo de Japón. Doctor Stone, digamos, todas series nuevas las van estrenando y no es caro y bueno, está bueno. La gente de Crunchyroll, pero, si quiere auspiciar este podcast. Es un buen momento para iniciar gente que no esté iniciada en el manga y que le haga buenas reseñas. El objetivo de este bloque, yo después me lo llevo a Rupetra y se lo doy a Juan Carlos Crunchyroll para que la PNT y pero No, pero incluso la aplicación se puede bajar y si no la pagas la tenés con publicidad, pero la podés ver. Ah, mira qué bueno. Es muy bueno. ¿Se puede ver en el Smart TV o no? Sí, yo lo tengo en el Smart TV. Ah, en mi Sony. Vamos a poner una cosa. ¿Es un Smart TV comprado después del 2016 o del 2015? Me parece que fue un año traumático para los Smart TV. Todos los que están después del 2016 tienen todas las aplicaciones y todo lo que yo están lo compré antes en el 2016. Sí, tengo todas las aplicaciones. Es difícil, claro. Sí, ese fue un año ahora, de coyuntura. Claro, sacó HBO una aplicación para verlo y tuve que sacar ¿cómo es esta porquería? Flow para poder ver HBO en el Smart. Ah, el mío es más viejo, no sé. Pero HBO Go, la aplicación tardó mucho en aparecer, no sé por qué, pero mucho. No, la aplicación estaba, lo que pasa es que era un desastre para tele, claro. Yo sabía que estaba para celular. Bueno, sigamos, por favor, porque no, pero estamos dando datos a la gente, porque ahora viene Watchmen. Por supuesto, y todos quieren ver. Qué miedo. Bueno, ya hablaremos de eso. Sí. Volvamos al caso. El manga en cuestión es Welcome to the Ballroom de Tomo Takeuchi. Es un manga que trata que para mí es la cosa más loca que se ha editado en español en términos del mundo en el que transcurre el manga, que es un manga sobre baile de salón. ¿Qué número es este? Este es el 4. Ah, o sea que Takeuchi es 4. ¿Cómo? Tomo Takeuchi dice ahí, es el número 4. El humor de Hernán Cachadurian. Qué plato. Tomo Takeuchi es el nombre del autor. Ah, perdón, discúlpeme. Bueno, actualmente creo que va por el tomo 9. Tomo Takeuchi está con un tema de salud que me parece que está medio como la de Naná, que nadie sabía qué le pasaba y que tuvo 3 años. ¿Tiene algo que ver con el Naoko? No creo, no creo. No, suponemos que Takeuchi como Fernández, allá. Claro, está bien. Lo que cuenta es, a ver, es un... O sea, vos no sos nada de Alberto. No, no soy nada. Y de Lito Cruz tampoco. Ah, está bien. Claro, muy bien. Tendríamos que tener un directorio telefónico de Japón, a ver qué tal Takeuchi. Si hay muchos. Igual, ¿cuántos millones de habitantes hay en Japón? No, 3, 4. ¿Nada más? 50, 800 mil. No, claro, porque me parece que son más que nosotros en 2 islas. Seguro. Lo que cuenta el manga, a ver, la estructura es un spokon, es un chico que no sabe qué hacer con su vida, que de casualidad entra en una academia de ballroom y enamorado de una compañera secundaria que casualmente va al mismo lugar, empieza a bailar el Maradona del baile del salón. Poco a poco empieza a ser un bailarín soberbio, pero es muy bueno cómo encuentran en ese mundo, en el del baile, un nivel de competitividad y de esfuerzo. O sea, terminan básicamente sangrando todos los personajes después de cada número, pero es muy bueno. Ya digo, en español creo que se editó hasta el 8 y el 9. Y en Japón ahora está atravesando medio un paréntesis. Ya avisaron de Milky Way que no pueden avanzar porque en Japón se quedó. La autora está con problemas de salud y por el momento no está laburando. Se enferman mucho, ¿no? Los autores de mucho manga. Tendrían que salir de están Japón. Laburando, boludo, están laburando 22 horas por día. Exacto, claro. Tienen encadenados al tablero. No sale nunca a ver la luz del sol. Tendrían y se enferman. Que viajar un poco y dibujar en el avión. Tendrían que hacer como Toriyama. Claro. Es que no pueden mantener el ritmo. Si el tipo sale de vacaciones, digo, a veces los tipos entran en esos parates y demás solamente para justamente poder ir 10 días de vacaciones. Sí, es como sentarse en el ring, en el ring. Es que no paran, es que no paran. Por eso no paran, digo, el caso del de... No me sale el nombre, el de One Piece. Ahora, por el argumento que usted me está dando, yo esto creo que lo vi en una película de Richard Gere y Jennifer López. Es más o menos lo mismo, pero con 50 años menos. No tenés cara, no tenés cara. Es muy bueno el manga, es muy bueno y es corto, aunque digamos está atravesando un paréntesis, pero me parece que es uno de esos títulos de Milky Way que también, ¿no?, explora cómo salir a buscar un género que no se le estaba dando bola y un mundo, digamos, que es el del baile de salón, que yo no sé por qué otras editoriales no apostaban por eso. Porque es baile de salón. Claro. Es como que me traigas un manga de bochas. Claro. Digo, bueno, ¿por qué no se apuesta más al manga de bochas? ¿Y qué sé yo? ¿Por algo será? Bueno, el tercer manga que quiero recomendar de esta editorial, que me parece que sí es uno de los más populares, que sí tiene adaptación al anime, y que es para mí uno de también, en términos de dibujo, es también es soberbio, es excelente, que es Golden Kamuy. Golden Kamuy lo que cuenta es la historia de un veterano de una de la guerra ruso-japonesa, no sé qué historia, bueno, que está buscando, está armando un mapa de tesoro compuesto por piel de personas que se tatuaron fragmentos de dicho mapa. Entonces, hay una X cantidad de personas que tienen tatuadas fragmentos. El tipo lo que hace es empezar a buscar quiénes son esas personas, intentar capturar la piel o copiar el dibujo que tienen en la piel y así armar un mapa del tesoro. Obviamente en el medio empiezan a aparecer otras personas que quieren encontrar el tesoro. Es un, este es, esto es lo más shonen que editó, que está editando Milky Way. Es lo mayor, es un manga de aventuras, pero lo que tiene interesante es que hay un laburo muy, muy fuerte sobre cómo se vivía. El manga transcurre en el año 37 de la era Meiji, que ya te digo bien qué año es. Bueno, googleenlo ustedes. Se supone que es siglo, creo que es siglo XIX, más o menos. ¿Lo querés googlear, cachas? Año 37 de la era Meiji. Año. Seguro que alguien que sabe mucho de Japón ahora dice, ¡ay, qué boludo! Es mil... ¡Qué tarado! Pero bueno, no... No podemos retener tanta información. No, a duras penas retenemos ese fitter. Exacto. O sea, mucho menos esa información. Lo que cuesta los 40. Es muy jodido. Muy jodido. 1912. Del 23 de octubre de 1868 al 30 de julio de 1912. Bueno, lo que tiene interesante... Está bien, fines del 1800, principios del siglo XX. Lo que tiene interesante es que habla mucho sobre las costumbres de esa época... Y sobre las tribus que vivían alejadas de la civilización. 1905, perdón. Ah, 1905. Estoy haciendo el cálculo, es todo el reinado, el periodo Meiji. Ah. Bueno, al personaje protagonista lo acompaña una nena que vive en una tribu y que ellos aprenden a sobrevivir en esos bosques donde las temperaturas estaban muy por debajo de los 0 grados. Aprenden a sobrevivir gracias, digamos, a conocer y a entender la civilización de esa época. Y esto que parece una pavada termina siendo lo más interesante del manga, que es la reconstrucción del periodo, que es cómo se sobrevivía en el día a día, donde eran personas que no, digamos, no había un montón de las comodidades que hay ahora y que tenían que vivir en el bosque cagados de frío todo el día. No les quedaba otro Crunchyroll. Y sin Crunchyroll. Gracias, Crunchyroll. Pero en Crunchyroll podés ver este anime y otros animes. Es verdad, está en Crunchyroll. Bueno, se puede ver, tiene anime esto, se puede ver. Yo paso mi propio chivo. Cada uno. Pero, en serio, va por el tomo Milky Way, creo que tiene editado hasta el tomo 14. Sigue abierta. Y ya les digo, el que quiere buscar como un shonen distinto, Golden Kamuy es lo más shonen que está editando Milky Way. Y es un gran, gran, gran manga. Y, bueno, acá ustedes pueden ver. Si no, googleen. El dibujo es de la puta madre. Sí, muy bueno. Pie muy bien dibujado. Sí. Su ojeada. El autor es Satoru Noda. También. Gran ¿otras lectura. Obras de Satoru Noda que puedas recomendar? No tengo ni idea. Pero viste que estos mangaka tienen, sí, tres cuentos cortos y sí, están... Sí, obviamente, y están hace 25 años no haciendo hacer esto un encadenados. Solo chiste con el nombre del autor, ¿a usted le parece? Satoru Noda. Por favor, a los mangaka me parece que... les pedimos que tengan nombres más chistosos sí, para que Cachaduría pueda aportar... De Satoru Noda, me parece que Noda hacer un chiste. Claro, muy eso, bien, ahí está. Claro está. Que sí. Gracias por... Te tiro a pensarte el chiste con este cachat. Taku Kuwabara es el autor de otro manga que van por el tercer tomo o cuarto, creo que está editando Milky Way, que se llama Drifting Dragons. Este manga, este año ganó el premio a mejor manga shonen en no sé qué, en Japón, no sé, no me pidan ahora que me acuerde el nombre del premio, pero sí es uno de esos mangas, también una línea un poco shonen, que ahora la está pegando mucho. Está muy bueno, se ve muy copado. El dibujo, por lo menos acá lo que se puede ver, tiene una onda medio... Geoff Darrow. Tipo, no, parece tipo un Miyazaki, un poco medio de la B. O sea, pero porque, Miyazaki, porque no cualquiera es un mete, Miyazaki. O sea, tiene mucho menos detalle, ¿no? Y qué sé yo, pero es un dibujo que está bueno, que tiene reminiscencias sí. al del Miya. La historia lo que cuenta es en una especie, digamos, de periodo antiguo, donde hay barcos voladores que van con tripulación que se dedica a cazar dragones. La piel del dragón, los órganos del dragón, todo lo que es el dragón. Sirve para un montón de cosas Y estas personas lo que hacen es dedicarse a cazar dragones. También es un manga de aventuras, pero es de lo más interesante que está sacando ahora Milky Way. No va por... No, ya les digo, no tiene muchos tomos y en Japón le está yendo muy, muy bien. Y creo yo que tiene mucho que ver la estética, esto, ¿no? La onda Ghibli que tiene. Sí, además, temáticamente también. Me decís unos barcos que vuelan, que cazan dragones. Digo, temáticamente tiene una onda Ghibli también. La verdad es que no lo busqué, pero no sería de extrañar que este Kuwabara sea ayudante de el que dibujaba los pinos de fondo. Puede ser. Qué mal que no lo buscó, no hizo los deberes para venir al podcast. Muchas cosas. Bueno, la paternidad es así. Es así. Los deberes los haces a las 3 de la mañana. Leyendo la balada del viento y los árboles. Que, callate. Que no le quedó tiempo para buscar. Qué lindo que buscar. Sos cuando me retas. Bueno, vamos con los últimos dos. Tomen nota en sus casas de todo esto. Y vamos con, para mí, lo que es lo más fino que tiene Milky Way. Lo más... diría Porcel, ¿no es fino? ¿Así? Lo de paladar. Para el paladar más exquisito de todos, esos tomos que vos decís, hay que leerlos sí o sí, porque la verdad son obras maestras de su género. En realidad, una es una autora y el otro es un manga. Yo les contaba antes que hubo un manga que ellos casi no terminan por la, digamos, por las escasísimas ventas que estaban teniendo. Y es uno de los mejores, quizás el mejor título que ellos publicaron, que es Innocent. Innocent lo que cuenta es la historia de quién fue la familia encargada de ejecutar a María Antonieta y a todos los que ejecutaron durante la Revolución Francesa. Que seguramente también fueron ejecutados al final. Sí, probablemente, porque sí, Robespierre fue el que armó quilombo, después lo ejecutaron también por quilombo. Ejecutaron a todos, no quedó nadie. Lo que cuenta es eso, lo que cuenta es la infancia, digamos, la adolescencia de quien terminó siendo el verdugo de justamente toda la realeza, claro, francesa. Durante ese periodo. El autor es Shinichi Sakamoto, que se basó para su manga en libros de historia, trabajó, investigó mucho, de hecho, le da una mano un autor que fue uno de los que escribió una biografía sobre este personaje. Espera que te digo, es una locura. Charles Henry Sanson. Es un libro de anatomía. El manga, lo que cuenta un poco es, este verdugo durante su juventud no quería asumir el papel de verdugo en la sociedad, la familia de los verdugos. Lo que cuenta es que el ser verdugo es algo que iba por linaje. Vos eras hijo de un verdugo, eras el hijo hombre y te tocaba ser el verdugo. Y te destinaban a algún lugar dentro de Francia. Y este muchacho lo que no quiere ser verdugo, no quiere ser considerado, porque la sociedad veía a los verdugos, estoy diciendo mucho la palabra verdugo, los veía como, digamos, como lacras en algún punto, como familias oscuras, como casi, digamos, había una cosa un poco supersticiosa. Pero sin embargo, por cómo tenían que hacer su trabajo, ellos eran los que más conocían del cuerpo humano y eran un poco los médicos de la época. Cuando una persona, digamos, de poder adquisitivo tenía algún tipo de dolor, tenía que ir a los verdugos a que lo curen, porque eran los únicos que, una vez que habían ejecutado a una persona, hacían autopsias y se ponían a investigar cómo funcionaba el cuerpo, digamos, el cuerpo humano. Entonces, hay como, digamos, lo que plantea la historieta es esa paradoja de un tipo que carga con un trabajo que no quiere, que eventualmente empieza a aceptar, pero cuestiona el hecho de por qué el disfrute del pueblo francés viendo cómo matan a alguien. Porque este verdugo fue el que inventó la guillotina. Él fue el que inventó la guillotina cuando llegó un momento que entendía que no podían estar matando a alguien durante 4 horas para que en la plaza esté llena de gente. Es el señor Guillotín. Es el señor Guillotina. Guillotín. Guillotín. Sí, Guillotín se llama el inventor de la guillotina posta. ¿En serio? Sí. Bueno, este chabón fue el que le dio las indicaciones. Ya hago tantos chistes que no me crees. Claro. Sí, sí. Bueno, Guillotín. No puedo creer. Bueno, Guillotín trabajó bajo las órdenes de este Sansón, que fue el que, digamos, dijo, hay que matar de una, no hay que estar 4 horas matando. En uno de los tomos, en el tercer tomo, perdón, el cuarto tomo, hay una muerte por, ¿vieron cuando atan 4 caballos a cada una de las extremidades de la persona y cada caballo tira en su dirección? Sí, Joseph Ignace Guillotin. Igual está. Si Guillotin parece un personaje de... Pero de algún lado viene Guillotin. De García Ferrer. Bueno, Guillotin, Innocent, el decapitador, sí, sí, sí. Innocent tiene 9 tomos, Ahora se editó Innocent Rouge. Que y está completo ese. Sí, está completo, pero Innocent Rouge es la segunda parte. Ahora se editó el primer tomo y es la secuela. No tengo idea de qué va. La verdad es que no. De hecho, yo estoy todavía leyendo Innocent. Pero es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. El dibujo es una locura. Sí, el dibujo es impresionante. Y a ver, a mí me remite un poco a un Maruo sin la perversión de Maruo, digamos. Es ese nivel de dibujo en términos de sofisticación. De sofisticación y claro, realismo, sí, de, sí, de, sí. De un tipo laburando hasta el más mínimo detalle. Y hay un vuelo, es como, ¿cómo puedo decir? Un vuelo metafórico, sin querer sonar snob, en lo que pasa por la mente, en lo que puede pasar por la mente de la persona que está siendo torturada, y cómo el tipo te cuenta cómo vive ese cuerpo al que están torturando, todas sus torturas. Es como muy, muy, muy terrible. Y también habla también, bueno, de toda la cuestión esta de la realeza. Pero es muy interesante el manga. Realmente es de lo mejor que editó. Hay que ver, bueno, Innocent Rouge, qué onda. Pero es buenísimo. Realmente es buenísimo. Y es uno de sus mangas que hay una entrevista en Zona Negativa al editor, ahora no me acuerdo el nombre, de Milky Way, que dijo que para él una de las mayores decepciones fue que Innocent no funcionara en ventas. Que él es uno de los mangas que más tenía ganas de editar, que más trabajó por conseguir la licencia y que más, digamos, sobre el que más expectativas tenía. Y a la gente le gusta la mierda, boludo. Y yo qué sé. Hay que decirlo así, boludo. La gente Bettinelli. O sea, es así. Los simuladores. Sí, no, ¿qué? ¿Qué dice? Perdón, pero no, pero la gente ve los simuladores. Sí, qué sé yo. No, pero bueno. A Iúdica. Ah, bueno, sí. Y bueno, sí. Por eso. ¿Qué vamos a hacer? Y no compra Innocent. Y no compra Innocent. El mundo sería distinto si leyeran más Innocent y vieran menos a Iúdica. Pero cómprenlo, búsquenlo, porque en serio realmente es fabuloso. Esta entrevista que les digo tiene 2 años. Se ve que quizás el boca a boca. Es muy larga entonces. Sí, sí, hace rato que están charlando. Sí, hace rato que están charlando. No lo dejan tomar agua nada, el pobre tipo. Pero, como los mangakas. Sí, eso sí. Pero lo interesante es eso, que evidentemente el boca a boca, yo creo que es uno de esos mangas que empezó a crecer con el tiempo. Y ahora que hayan sacado la primera parte de la secuela, significa que aumentó en términos de popularidad. Pero en serio, es de lo mejor que está editando Milky Way. Y lo último, y ya con esto no hablo más, es una mangaka que no es muy conocida y que estos tipos están editando de a poquito todo lo que se puede de ella, que se llama Ozumi. Hay 4 obras, creo que ya que están editadas. Hay un tomo de historias cortas que se llama La Víspera de la Boda. Después editaron Sayonara Sorcier, que son una historia de 2 tomos. Después editaron La Posada de los Objetos Perdidos, que es una miniserie de 3 tomos. Y ahora están editando Michiobani, que la verdad que va por el 2º tomo, pero no sé si es una serie abierta, no creo. Esta mangaka, es muy difícil hablar de esta mina porque las historias cortas. A ver. Sayonara Sorcier, a mí de ella es lo que más me gustó hasta ahora, que son 2 tomos. Cuenta la vida de Vincent Van Gogh, que era el hermano de... Vincent Van Gogh era el pintor. Sí. Claro. Y tenía un hermano. Tenía un hermano. Tenía un hermano, que ya te digo el hombre. Mucho manga. Hijo de puta. Poco arte. ¿Dónde lo tengo? Vamos. Ah. Pirip. Paso otro. ¿Cómo se llamaba el hermano de Vincent Van Gogh? Se me hizo una laguna. Vincent es como Vincent Vega. Vincent Vega y el otro. ¿Cómo se llamaba? Vincent Van Gogh. Theo Van Gogh. Tenía un hermano. Me acordé yo solo. No me fijé en ningún lado. Yo solo me acordé. Estabas googleando loco y no. Bueno, lo que cuenta Sayonara Sorcier es la vida de Theo Van Gogh, que es el hermano de Vincent Van Gogh. Que era, que fue un tipo que vivió para el arte de su hermano. Vivió para darle a su hermano el impulso para que pudiera triunfar en su carrera artística, para que pudiera, realmente cumplir ese objetivo. ¿Es el que le cortó la oreja, por ejemplo? Bueno, la historieta tiene una teoría con respecto a la oreja que es muy buena. A ver, lo que hace la historieta es como reimaginar el vínculo entre los 2 hermanos, reimagina la vida de Vincent Van Gogh, pero... El hermano era ese que estaba casado, ¿no? Que sí, el hermano como estaba... una familia, sí, todo, sí, sí. Mientras Van Gogh, no, Van Gogh vivía solo en una casa. Hermano era como una especie de consultor artístico. Era un tipo que entendía mucho de arte, que tenía una mirada muy respetada, que tenía, digamos, una opinión muy, muy tomada en cuenta, pero que, digamos, cargaba con un hermano en quien él confiaba, pero que no lograba el triunfo artístico, comercial. Y es muy interesante cómo lo plantea la historieta y cómo juega con hasta dónde, digamos, con borrar los límites entre la realidad histórica y la ficción. Por supuesto. Porque hay pasajes que obviamente tienen que ver con que salen de la imaginación y están muy bien. Pero lo interesante de Hosumi... Eso los japoneses lo hacen muy bien. Yo creo que es lo que más les envidio. Sí. La posibilidad que ellos tienen de agarrar cosas históricas y ficcionarlas y llevarlas al límite. Digo, eso es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención. Porque hay otras cosas ahí. Acá hay como mucho respeto, digo. Acá como que no podemos hacer eso, digo, si no te pones riguroso históricamente, digo, incluso te vienen a correr y te vienen a decir, pero esto, el rigor histórico, bueno, sí. Y qué sé yo, y es, no, es una obra de ficción, o sea, en el fondo es una obra de ficción con personajes inspirados en, y por ahí uno trata de contar algo dentro de eso porque le fascinan esos personajes. Pero nunca es la historia real. Las historias reales suelen ser aburridas, convengámoslo, digo. No, y aparte, a ver, lo interesante es cuando, sí, tal cual, digamos, jugás con la realidad histórica para llevarla hacia el lugar, para llevarla que te ayude a contar lo que vos querés contar. Exactamente. Claro, el objetivo, digamos, de este manga no es contar la historia del hermano de Van Gogh. El tipo lo que quiso contar fue, digamos, la dinámica entre dos hermanos y cómo un hermano termina siendo un poco la figura paterna del otro. Exacto. Y ese afecto, digamos, y las historias de Hosumi, esto es lo interesante, digamos, tienen una carga, como una carga de emotividad, no porque uno esté llorando todo el tiempo, obviamente, pero sino que trabaja muy bien los sentimientos de los personajes. La víspera antes de la boda, si alguien lo puede leer, léalo, porque también es una obra maestra, compila todas historias cortas de ella. Y es increíble cómo en 20 páginas vos entendés perfectamente lo que siente ese personaje. Todo, digamos, el universo emocional de ese personaje. La primera historia es sobre un hombre y una mujer que justamente que están en la víspera de la boda y esos momentos previos a que empiecen a tener otra rutina. Y en la última página tiene una vuelta de tuerca que es fabulosa. Y que uno dice, o sea, lo bien que trabaja los sentimientos, lo bien que trabaja la dinámica entre dos personajes, es para mí creo que es la mejor mangaka que se está publicando ahora en español, en términos de estar en actividad y que sea actual. Claro, sí, sí. Es la mejor historietista japonesa que ahora se está publicando con relativa frecuencia. No trabaja en historia, es interesante porque no tiene historias largas, todos son tomos cortos o historias cortas y insisto, la víspera antes de la boda son 8 o 9 historias cortas y todas son buenas, es impresionante. Es una gran dibujante, no es una cosa que te vuelva loco, pero es una muy buena dibujante, pero tiene una habilidad con respecto a la narrativa y con respecto a desarrollar a sus personajes que yo no lo veo en otro autor o en otra autora. Y me parece que Milky Way, digamos, ahí de nuevo, ¿no? Apostó por alguien que no tiene una obra muy grande, que no es muy conocida, que se aleja de la cosa o tan Shonen Jump, o tan Seinen, o la cosa oscura. No, va por otro lado. Y me parece que esta autora es como la que mejor representa un poco el espíritu de esta editorial. Y así que, nada, lean como sea algo de Hosumi. Y después tiene mil, digamos, historietas más, Milky Way, que ahora están como muy... tienen una que se llama Gangsta, que ahora también está como muy de moda. A mí mucho no me enloqueció. Después tienen The Atelier of the Witch Hat, que es muy buena también, que es como una especie de escuela de maguitas, que son las protagonistas son 3 nenas magas. Y como van aprendiendo, que también tiene una estética muy en la onda Ghibli. Pero ahora Milky Way está editando mucho. Y me parece que es una editorial de manga, por lo menos para los que están, para los lectores y las lectoras que están buscando como otra cosa. Me parece que es de lo más valioso. Y ya le digo, Innocent. Y cualquier cosa de Hosumi me parece que es de lo que se puede comprar sin miedo. Más allá de la balada de viento y los árboles. Esto se consigue acá en nuestro país. Sí, hay que recorrer un poco. Hay que patear la calle. Las comiquerías del rubro. Sí. Hay que recorrer. Lo puedes pedir afuera. Sí, también se puede pedir para los que, digamos, quien hay conoce. Que caminar, como decía Alita de Lázari. Camine, señora, camine. No, pero son libros que si uno lee manga y uno recorre locales de historieta, los encontrás. Okay. Los encontrás. No es muy tan lindo, difícil. Inocente. Lo acabo de ojear, me enganché con la historia. Sí, no, no. Me es leí buenísimo. Como 35 páginas en 2 segundos, porque mire cómo es el manga. Sí, sí. Ta, sí, una cosa. Mucha narrativa visual. Y nada, y ojalá que alguna de estas colecciones empiecen a ver acá. Estaría bueno por ahí. Y estaría buenísimo. Que apuesten, pero. Pero bueno, igual estamos contentos, yo estoy contento. De con todos estos, ¿no? La verdad, me interesó mucho este. Sí, ahora, Inocente. El otro, el de la balada, lo quise ojear, pero está todo manchado. No pude. Hojas pegadas. Todas pegoteadas las hojas. Sí. Tanta sí. Saliva. Anotaciones en lápiz. Hola, claro. Martín, termina de leerlo dibujos conmigo. Dibujos de sí. Órganos sexuales sí, en los bordes. Sí. Bueno, eso es todo, así que ya saben. Bueno, muchas gracias, por Martín, favor. Por habernos... Ilustrado. Introducido sí. Al mundo eso es. De Milky Way, nunca mejor dicho. Así que, nada, bueno, nos vamos a un tema musical y... Que voy a elegir yo. Y ya volvemos con... No, por favor. Algo maravilloso. Después de esta bonita página musical que no eligió Martín, para continuar con el siguiente tema que nos atañe a este podcast, que es series de superhéroes, ahora que están tan de moda. Sí, es un decir tema... series desopiladas. No, no, no. Es un tema que cada tanto vuelve, ¿no? Es como un tema que... recurrente. No sé si todos los años, pero cada dos o tres años le tenemos cada dos, tres que... podcast ya podemos le tenemos... haciendo una. Sí, sí. Le tenemos que dedicar un podcast a este tema porque cada vez son más y más variadas y ya no se limita prácticamente a Marvel y DC, sino que han ido creciendo. Han ido proliferando. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, nada, no sé, lo voy a dejar a Cachas, que seguro nuestro hombre en el mundo del espectáculo. En el mundo del espectáculo, desde su sección pantallazos. Tengo que hacer ahora la de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Claro. Qué buena cortina. Sí. La del mundo del espectáculo. Qué injusto que se hayan olvidado esa cortina. Décadas. Yo creo que Adrián Suar tendría que ir a buscar viejos tapes de Canal 13. Y sacarla. Mira que está todo como muy retro. No sé si vieron La Mañana de América los sábados y domingos. No tengo TV, cacho. Bueno, yo lo que no tengo, hace falta lo que no sí tengas tengo tele. Es dignidad. ¿Por qué los sábados de la mañana? Porque cambiaron. No sé si vieron La Mañana de América. Cambiaron el universo de Lourdes. Lo sacaron. Tuvieron un acto de dignidad. Dibujaron así como el papá de Milhouse dibujaron la dignidad en un momento en la pizarra de programación de América. No, yo no lo veo eso. Pero un día estaba haciendo zapping y veo que dice Animérica. Y los días de semana, cuando yo llego a la redacción del diario, llego sí, a las 5 de la mañana. A la madrugada, en América pasan Tintín y un montón de dibujos clásicos. Pasaban el Superman de los Fleischer. No. Claro, porque dibujaron la dignidad en la pizarra de programación de América. Entonces, en un momento, yo miraba así y digo, uy, Animérica, a ver qué están dando el sábado y domingo. Porque no hay más programas de Universo de Lourdes, por suerte. Y veo que están dando Robotech. ¿Cómo? Robotech. No, no retrocedo todo en el flow y era Robotech y Mazinger. Uno y uno. Termina eso, blanco y negro, las aventuras de Arnold. Sí. ¿Estás jodiendo? ¿En serio? No. Con las risas esas, juá. Qué groso. Tendría que haber un canal que pase. Bueno. ¿Para qué ese ya está de Canal 9? De Zapag y volvimos no hay a los más 80. Tapes, se borraron todos esos sí, tapes. Los de Canal 9 se quemaron todos. No hay Mil y Una de Zapag, no hay un pulpo negro, no hay nada. ¿Un pulpo negro? No. El pulpo negro. Pero no importa, ahora va a haber una remake que seguramente hay muchas probabilidades de que sea buena porque está hecha por los dos hermanos estos que hacen películas en Onda Giallo. Los Wachowski. No, los que hacen. Dije hermanos. Claro, es verdad. Los Coen. Claro, no, son argentinos, hacen películas. Los Farrelly. No me acuerdo ahora el apellido de estos muchachos. Viven en la provincia de Buenos Aires y trabajan con una productora de Nueva Zelanda que se llama Black Mandala. Y hacen todas películas acá en Argentina con el estilo del giallo italiano, con esos colores fosforescentes prácticamente y con asesinatos. Todo hace poco estrenaron una y. ¿Qué se llama cómo? No me acuerdo. Satana, no. ¿Cómo era? Abracadabra, sí. Está buenísima, no me acuerdo el nombre, pero se llama Abracadabra, ahora que me acaba de recordar el operador. El operador. Tiene nombre. Gonzalo, el operador. Bueno. Y sí, es verdad que no lo nombramos a Gonza. Operando, nos habíamos olvidado. Vieron, todo da pie a todo. Bueno, son cosas que pasan. Así que lo que le decía es que hay canal, digamos, hay una onda retro en todo y tranquilamente puedes revisar su accionar y poner la música al mundo del espectáculo los lunes y evitarnos ver esas cosas que ponen en pantalla los lunes o los miércoles o los martes. Quiero ver blanco y negro. Sí, es muy bueno. A mi hija le gustó. Tiene 7 y le encantó. Y bueno, a mí cuando tenía 7 también me gustaba. El zorro. El zorro nunca muere. ¿Cuántas generaciones? No, y aparte tiene como 10 puntos de rating el zorro todas las mediodías. Bueno, ¿sabes? Y de superhéroes que sí, por favor, cachas, por favor. Mazinger es un superhéroe. No, el superhéroe es. Uy, por suerte. Voy a tirar para, todo. Casi rompo. Porque para acomodarse, como lo acomodando porque esta se va de para rompa para todo, cachas. Casi hubo un temblor acá en el estudio. Porque no alcanza con hablar lejos del micrófono, ahora hay que romper los micrófonos también. Es que como funciona bien el micrófono, tengo que poner otra cosa acá para que funcione por más Dios, todo. Por ¿no? Dios, cacha, se, por favor, se movió bueno. La pila de mangas de Martín Fernández Cruz. Bueno, Bueno, les decía que este año termina Arrow, va, el año que viene en realidad. No, termina, a ver, empieza la última temporada sí, ahora el 8 de octubre. Sí, pero hay un hiatus hasta, porque veo que viene Crisis en Tierras Infinitas, Crisis on Infinity Earths o Crisis en Tierras Infinitas, la adaptación, entre comillas, al crossover de este año de toda la serie. Van a ser 5 capítulos. Claro, bueno, los dos últimos que son Arrow y Legends son of Tomorrow. Son después del hiatus de Navidad. Season. Claro, entonces van a ser el 14 de enero, por ende te digo que el año que viene termina Arrow. Claro, termina el año que viene, literalmente, ¿no? Así que se va Arrow y va a quedar, digamos, toda el status quo nuevo del universo DC. No sabemos qué va a pasar, pero yo calculo que van a incorporar esas series que están como en otro universo para evitarse que Barry tenga que ir a buscar a Supergirl cada vez que hacen un crossover, ¿no? Y no sé qué otras series van a... Bueno, Batwoman ya está incorporada en este universo. Batwoman ya va a arrancar, arranca ahora, claro. Después creo que... Es uno de los crossovers, Batwoman. Claro, creo que ahí arranca, arranca un capítulo. Sí, primero Batwoman. Arranca por ahí. Apareció, yo pregunto porque ya no la sigo mucho, ¿apareció ya Batwoman? Sí, apareció. Sí, apareció. Ah, sí. Y apareció, hay un estatus que es que ella actúa en Gotham porque Bruce Wayne desapareció hace un tiempo. Ah, oh, mira. Entonces, ¿y está bien ella? Sí. Por lo que se pudo ver, actúa como Batman. Así que sí, está bien. Es lo que se espera, ¿no? Porque recuerden que hace como 15, 16 años estaba Birds of Prey y nadie actuaba como Batman, ni siquiera la hija, así que no se podía ver esa serie, pobre, no tenía mucha razón de ser. Arrow termina a mantener 8 episodios o 10, ¿no? Era cortita esta temporada. Sí, puede ser, no leí muy bien eso, pero sí, generalmente las primeras temporadas, como Legends of Tomorrow, que la primera temporada creo que tiene 7, no, ¿cuántos eran? ¿7 o 3? No, igual estoy hablando de la última más. De Arrow. Ah, la última de Arrow, sí, son 7 u 8 capítulos, sí, sí, eso cortito. Sí. Ya está, menos mal, 22 capítulos de cada temporada de Arrow. Yo series. Ya, ¿te acuerdas cuando llegabas del colegio y ponías la tele para hacer la tarea y sacártelo de encima? Como que para que sea como una especie de no sé, de, que te una persona que está ahí mirándote, una cosa así, bueno, es lo mismo, vos te pones a hacer alguna tarea del hogar y pones Arrow como que transcurra de fondo, y dices, subí una pelea, bueno, listo, volvemos a lo mismo de siempre. Igual para mí no se sostienen ya las temporadas de 22 capítulos ninguna serie. No, pero bueno, pero las que están por televisión lo tienen que mantener, no les queda otra, por desgracia, es medio una cagada, pero exacto, ¿no? El sindicato y todo eso es una cagada, pero es así. Pero tenés Legends que hacen 13, 14 capítulos. Pero es como más corta porque es de mid-season y no, ni siquiera, porque ahora las últimas tienen 16, 18, ya se están acercando a la pesadilla. La última que vi completa de Flash, que es esa, espera, la que termina en la prisión, la del hombre de plástico, que está el hombre de plástico, todo, Plastic Man, toda la temporada. Elongated Man. Ah, Elongated, sí. Perdón. Ralph Dibny. Ralph Dibny, es verdad. Elongated, la borré de mi cabeza. Cuando terminé de verla, la borré de mi cabeza. Porque hay como 15 capítulos de más. O sea, todo eso que pasa en 22, 23 episodios se puede resolver en una pequeña temporada tipo Netflix y ya está. Capítulos estiradísimos. Un embole, realmente. Así que, bueno, el nuevo crossover va a involucrar a todas las series que vamos a nombrar. El 8 de diciembre. El 8, 9, 10 de diciembre dan los primeros 3 episodios y los últimos 2 pasan para el 14 de enero, que también van a ser el mismo día en Estados Unidos, ¿no? Así que tenés, te queda como el cliffhanger ahí para toda Navidad. Por ende, lo vamos a ver toda junta el 12, 13, 14, 15 y de enero cuando salga todo. Toda junta. Sí, yo no me voy a... Basta de ver series semanalmente. Calculo que serán más soportables, pero yo ya no veo más series. No, yo, esta es la verdad que son las únicas que veo semanalmente, porque si no, ni en pedo. Si se me juntan 4 capítulos después, no me obligás a sentarme a verlas, pero ni drogado. Entonces las bajo semanalmente, porque si no, las dejo de ver. Claro. Te soy sincero. Como las miro. Tampoco es que ganás mucho de verla. A veces es en. No, yo creo que bueno, ya en un momento hacen como un copy-paste del guión. Copy-paste, cambio situación, cambio personaje. Es todos los capítulos. Cuando las ves así todas de corrido, son todos los capítulos. Sí, no están pensadas para ser consumidas de esa manera. Exactamente. Por eso hay que verlas capítulo a capítulo. Por eso digo. Sí, tal cual. Son series para ser vistas así. Y tenemos, bueno, las 4 series fundamentales, ¿no? Entonces, Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, Supergirl y ya se suma Batwoman. Y va a estar dentro del crossover también, aunque no como parte del mismo, no con su serie formando parte del mismo, Black Lightning. que también está, no está en el mismo universo, no, está como en un universo paralelo. Sí o no, no se sabe. Claro, en realidad con Black Lightning no se sabe porque está tan al margen de todo, pero hasta ahora nunca hubo referencia. Nunca hubo referencias a nada, ni siquiera a otros superhéroes. Es como que es el único superhéroe de su tierra, Black sería. Exacto, exacto. Así. Y no hubo referencias a Black Lightning tampoco en los otros títulos. Las otras series que produce Greg Berlanti no se sabe, se dice que no. Las que son para DC Direct, digo, Titans, no, Doom Titans Patrol. No, esas se quedan ahí donde están. Esas se quedan ahí y harán, no se sabe. Yo calculo que va a ser la base del próximo universo DC, porque ahí hablan abiertamente de la Liga, de Batman, de Superman, en Titans por lo menos. En el primer capítulo de la segunda temporada aparece Robin delante de cámara diciendo volvimos, hijos de... una cosa así. Como... Sí, hablan de la Liga y la Liga existe y... Sí, sí. Y bueno, nada, bueno, aparece Batman en, claro, en Titans, sí, aparece Bruce Wayne. Con traje y sin traje, claro, aparece un doble de riesgo haciendo de Batman y después Bruce Wayne, que no Bruce hay manera. Wayne, que es, el Ian Glen se llama, ¿no? Sí. El de Game of Thrones. Exactamente. Bueno, igual si Ian Glen puede andar con esa armadura durante 6-7 temporadas, tranquilamente puede bancarse, y se bancó un virus mortal ahí en Game of Thrones, tranquilamente se puede poner la armadura de Batman, calculo. Bueno, pero... y también para fin de año viene la de Stargirl. Y claro, que aparece la Justice Society. Sí, vamos, exacto. Que viene el hijo de Lou Ferrigno, es Auerman. Sí. Lou Ferrigno Jr. es exacto, Auerman. Después es Auerman. Había otro actor, creo que Dan Reid, que es más o menos conocido. Está Luke Wilson. Luke Wilson también, claro. Ese también. Bueno, ese también. Y la protagonista es la hija de... de Alec Baldwin y, claro, y Kim Basinger. Exacto, ¿no? Se llama, mira, acá me lo había anotado porque me. Pero Basinger con doble S tiene el apellido esta chica, Breck Basinger. Breck Basinger. Pero claro. Kim Basinger va con una sola S. Sí, bueno, pero sí, se también. Quiso se hacer debe, como... y también es la hija de Alec Baldwin, se podría llamar Baldwin, pero se llama Basinger. Sí, o sea, ¿qué habrá pasado ¿qué ahí? Habrá ¿no? pasado ahí. Ajá. No quiero usar el apellido de famoso de mi papá. Claro, no, sí, yo me quiero hacer Baldwin. Carrera por Mimi. Hay tantos Baldwin que uno más era como mucho, está claro. Bien. Le vamos a hacer la película el super de South Park, que le bombardean la casa claro, de Baldwin. Claro, por eso. Son 5 los Baldwin, son un montón, qué sé yo. ¿Todos vivos están? Sí. Sí, son todos de la misma edad, 50, 60 años, todos. Claro. ¿No? Es más... No, pará, Stephen es más joven. O William. Stephen es... ¿Cuál era el que...? William o Stephen es el que era El de Fled Corre por tu vida. El que trabaja con Morfeo en esa película que corren por todos lados. Ese es Stephen. Stephen, ¿no? Sí. Y William es el grandote de la película de Marlboro Man. Creo, ¿eh? No me acuerdo. No, ese es Daniel. Ese es Daniel. ¿Y William? William es el de Sliver. Ah, el de Sliver, oh, ese. Sliver. Y Alec es el que todos recordamos porque hizo The Shadow. Claro. Y porque... Y la... ¿Cómo era? La fuga con Kim Basinger, que tiene una escena hot muy tremenda. Pero bueno, The Shadow también. Estaba la de... Uno no hizo una con... Con Cindy Crawford. Ese... Sí. No, ese era... ese es el de Sliver. Claro, Alec. No, William. William ese es el de... Creo que estamos diciendo bien. ¿Qué hacía de policía? ¿Qué película berreta? Alec, Daniel, William, Stephen. Sí. Por eso, son cuatro. Nada más. Y el padre, que también ha trabajado alguna vez. No aparece. Hay hermanas Baldwin, ¿sabían ustedes? Elizabeth y Jane Ann. Vaya, ese era del Opus Dei. Eran un montón. El señor Baldwin. Claro, tal cual, no tiene mujeres, sí. Y ahora tenés a los noruegos estos, viste, que también son un montón. Ah, los Skarsgård. Los Skarsgård también. Son los Baldwin. Capaz son que es el apellido Fernández de Noruega, claro. Los Baldwin escandinavos. Capaz que son como los Fernández de Noruega y tenés a Alexander, después tenés al que hacía de Tarzán y al que hacía sí, de bueno, Bill, pero Bill volvamos que porque conocíamos todos al de Chernobyl, ¿no? Obviamente. Claro, no fuimos por las ramas. Otra vez, claro. Otra vez. Bien, bueno, eso es lo que es el evento. Entonces después tenemos la serie esta y siguen Titans, las series de coso. Claro. ¿Se sabe algo, usted que está en la pomada, cachadurián? En la pomada. Del destino. Eso lo usan en Crónica TV. De la Doom Patrol. Porque la primera temporada le fue muy bien, qué sé yo, pero se sabe que el DC de aire se fue a la B. Sí, pero no, la y nada sigue. Es como que sigue en marcha la segunda, por lo que leí. La última vez que leí algo. Decían que le iba a tomar un canal de cable o algo, porque lo que no sigue en marcha es DC Direct. Me parece que. Y pero es que es una barbaridad. Que se termina a fin de año, una cosa así. No, ya sé lo que está pasando, perdón. Va a aparecer como un Disney Plus, pero que se va a llamar HBO Max, porque veo que HBO HBO es de Warner. Ellos lo ocultan y ponen películas de Disney y todo, pero ya desde el comienzo sabíamos que HBO es una empresa del multimedia Warner. Pero Warner la compró AOL, que es la empresa... AT&T. La empresa de AOL la compró Warner. Fue el peor fiasco de la historia de Warner. En el año 2000 se compró eso creyendo que compraban Netflix, no sé, y fue el peor fracaso. En los cómics tenía un disquito para conectarte al servidor de AOL. Sí. Lo usé para jugar al frisbee a los 2 meses. Y ahora la compró... el futuro de internet. Por claro. AT&T la compró a Warner y espero que pongan las cosas en orden. El primer paso es lanzar su plataforma digital al estilo Disney Plus, que se va a llamar HBO Max. Ahí está. Me hizo acordar con el tema este del cierre. Y Dizzy Derek, no sé a quién se le habrá ocurrido. Dan Didio solamente se le puede haber ocurrido una idea así. Porque lanzar una plataforma que sea solamente de personajes de DC, no hay. O sea, tenés que traer hasta la serie de Fox de los 60 para que era de Fox. Es que era la idea, y creo que mucho de ese material al final no lo consiguieron, tuvieron algunos problemas y no lo pudieron hacer. Igual la cosa que tiene DC Direct es que además tiene cómics para leer. Claro, sí. No es solo películas. Sí, sí, podés ver los cómics online. Pero bueno, acá también eso lo probaron, lo de los cómics online. Y bueno, entonces como esto se termina, creo que se termina después de que se estrene justamente la serie esta de Stars and Stripes, la que hablábamos hace un rato. Me parece que Stargirl se llama. Creo que es lo último. Creo que después de eso cierra. Y sí, ya está. No hay nada más. Y está confirmado que Swamp Thing no sigue. No. Fueron solo 10 capítulos. Le salía muy caro filmar en Luisiana. Igual había una productora interesada en retomarla, qué sé yo, veremos. Pero o sea, que la agarra no. Netflix, como agarra todas las series Netflix y le dice, yo te pongo la plata. Bueno, pero Netflix por ahora no hay... Va a ser Sandman, que eso ya lo habíamos dado en la página hace un tiempo largo. Y todavía sigue en pie. Vamos bien porque van como 5 o 6 meses del proyecto en pie y no se bajó nadie todavía. Y hay también confirmado una temporada última de Lucifer. Sí. Para cerrar Lucifer, cierren Netflix. Es demasiado. Yo cuando vi que iban por la cuarta temporada, digo, ¿cómo hacen para hacer 4 temporadas? Yo no vi ni un capítulo de Lucifer. Yo me vi la primera temporada porque era más o menos divertida. Es tipo como una comedia y con policial. Pero ya siempre es el mismo truco. Llega Lucifer al final, lo mira a los ojos y le dice, di la verdad. Y entonces ahí se... Bueno, lo bueno que tiene la temporada de Netflix es que es cortita. Claro, claro. En la cuarta creo que es. No me acuerdo si son 10 capítulos o una cosa así. Entonces antes lo que venía siendo temporadas de 22 capítulos, donde era un 22. Caso, todos los capítulos, una pelotudez. Ahora se comprime mucho más y me parece que ganó en cierta medida, y bueno, y ahora sale la última, que también serán 8 o 10 capítulos, y con eso cierran la serie que se había quedado huérfana de canal hace un año y pico. Bueno, la que terminó también, está terminando, es Preacher. No sé por qué capítulo van, si ya empezó la cuarta temporada, pero hay cuatro temporadas. Otra serie que alargaron innecesariamente, porque el que lee... Arrancó muy bien. Sí. A mí me gustaba mucho Preacher, después medio que la colgué. Pero... Claro, porque también se van un poco, cuando ven que les va bien, empiezan a alargarlo innecesariamente, y cualquiera que leyó Preacher son 66 números, y hay... Igual son temporadas de 10 capítulos, Sí, no, sí, pero igual, tantos. 66 números y cada había una etapa en la que se había estancado el cómic en ese pueblito donde Jesse era el sheriff. El sheriff. Claro, y se había estancado Salvación, ahí. Salvación no era. Salvación, en el pueblo donde estaba King Cannon Quaid, creo que se llamaba el tipo de la carnicería. Y ahí se estancó y logró salir, la cerraron a justo a tiempo, digamos. Pero la serie tampoco se tiene que estancar ahí. Igual también, como Fede, la alargás un montón. Después tenemos, se canceló Krypton, hicieron segunda temporada y está cancelada. ¿Se dio acá la primera, por lo menos? No, no la dieron. No. Yo le consulté al muchacho del sci-fi y me dijo que no la daban porque era una cuestión del sci-fi de allá, que acá en realidad el sci-fi es Universal Channel, que lo transformaron en sci-fi en algún momento. Y entonces... No es Sci-Fi Channel. No es Sci-Fi Channel, claro, exacto. Te dan todas las series de Sci-Fi y las películas de los tiburones voladores. Sharknado se llama, qué porquería. Sí, bueno. Eso. Y, pero nada, no te dan las series esas de estreno. Así que llegan acá por métodos... Sí, sí. Sí, se canceló. Dicen que estaba muy buena la serie. Yo vi muy poquito, la verdad. Yo vi la primera temporada. La segunda la empecé a ver y justo empezaron a caer un montón de series, cosas que tenía que ver por trabajo, y la corté. Pero había aparecido Lobo en el primer episodio. Mm. Y se había ido un poco al carajo la cosa porque... No sé si la gente la ve o no, pero involucra al general Zod del presente, ¿no? Que va al pasado y cae en Krypton, igual que Adam Strange, que es la premisa de la primera temporada, que llega al pasado desde el presente para salvar al antecesor de Superman, al antecesor de Kal-El. De Kal-El, el, claro. ¿Pero aparece es, Adam Strange? ¿Eh? Aparece Adam Strange. Sí, igual no aparece con el traje ni nada. Usa el Zeta-Beam nada más y es un flaco que usa una capucha como si fuera ráfaga de kriptonita, ¿no? Una cosa así. Claro. Es un tipo con un buzo rojo y ese es Adam Strange. Después el resto. Pero estaba buena, más o menos. También le sobraron un par de capítulos, pero más o menos zafaba la historia. Estaba bastante bien. Sí, es un mundo que caótico. Están viendo si la salvan, ¿no? O algo así. Sí. A ver si la agarra alguna otra empresa o algo, pero lo veo duro. Lo veo difícil. Es difícil. Lleva mucho difícil. Presupuesto. Y aparte, detrás de todo eso, está el creador de Blade. Que David Goyer. Ah, claro. Y cada vez hay algunas decisiones creativas de David Goyer que son difíciles de digerir, como pasó con la película de He-Man, que al final quedó ahí en la nada. Le agarraron dos directores que dice que va a salir el año que viene, y yo ya veo que no hay película de He-Man nunca jamás en la vida. Y otra que están esperando mucho en realidad, están esperando a ver qué es la de Pennyworth, que es como el spin-off de Gotham. Sí, pues con otro actor. Claro, es con otro actor, claro, pues tiene que ser joven. Un joven, claro. Muchos años atrás, y son las aventuras de Alfred recién salido del ejército y cuando entra al servicio del señor Wayne. Lo que tiene, que digo que es un spin-off de Gotham, es que está Bruno Heller detrás, que es el claro. creador de esas series, que antes hacía series decentes. Bruno Heller hacía series adultas y qué sé yo, y como Roma, por ejemplo. Y el otro que está detrás es Danny Cannon, que es el productor y director de algunos episodios, y que la gente, si se pone a hacer memoria y rastrear a Danny Cannon, es el responsable de la película del juez Dredd del 95, ¿no? La de Stallone. La de Stallone. A ese muchacho desapareció del mapa un tiempo y de repente un día apareció haciendo la versión de Gotham, ¿no? O sea que hay que, cuando uno aplasta una cucaracha, hay que asegurarse de que no siga caminando, porque si no, después reaparecen sus crías. Y bueno, acá reapareció Danny Cannon, que espero que no me escuche porque me ha venido a buscar, o me va a mandar al robot ese que le había pegado a Stallone en esa película, donde el juez Dredd estaba toda la película sin el casco, ¿no? Bueno, por suerte ese error fue corregido con Dredd, la del 2012, que es excepcional, ¿no? Hay que sacarse un poco el ego y dejar a... Y la serie de Dredd está también otra que está congelada en el freezer. No, nunca más. ¿No? Eso en realidad no era una serie eso, sino que era un pedido del actor de Carl Urban que lanzó a través de Twitter un pedido de para que empiecen a hincharle las bolas a Netflix para que retome la producción y haga una serie. Pero nunca hubo ningún ningún llamado de Netflix. Qué lástima, porque estaría buenísimo. Sí, nosotros sí. Desde acá bancamos la iniciativa de Carl de que le den a Carl Urban una serie de... Dos años. Lo que pasa es que Carl Urban ya está en The Boys. Entonces, claro. Entonces no sé si ya le interesa hacer la serie de Dredd. Ahora igual comparte el protagonismo con un montón de gente, pero hubiera estado bueno ver una serie de Dredd con Carl Urban o con el que sea, con el casco puesto toda la serie, que no se la saque. Porque la verdad que la que habían hecho en el 2012 estaba muy bien. Era lo que la gente esperaba de una película de Dredd. Aunque transcurra, es como un duro de matar de Dredd, ¿no? Todo en un edificio era durante toda la película. Sí, es buenísimo. Está muy bien. Y la gran figurita, hay dos figuritas más. Una es la de Why, que no se va a llamar Why the Last Man, sino que es Why, que va hace a salir... años que están jodiendo con sí, pero esa está serie. En proceso. Años. Sale el año que viene. Lo que ocurre es que va a salir por la señal FX, que es de Disney ahora, porque se viene dentro del paquete de que se compró Disney el año pasado. Así que bueno, va a salir por ahí, ya está el elenco, están filmando, y bueno, no sé en qué momento la sacarán. En FX, sí. Donde salía el concurso ese de la chica FX. Bueno, ahora hacen no, White. No, ya sé, pero digo, FX digo, hace una serie, es medio... Bueno, ahí va a ir a parar... Medio pelo, digo. Sí, ahí iba a ir a parar la serie de New Warriors. No era esa, no era el FX. Era otra, no me acuerdo cómo era la serie, pero también empezaba, era de ese combo de canales de Disney, uh-huh. Que quedó ahí, iba a ser una sitcom y al final nunca se filmó. Y la otra gran, no sé si podría decir que grandes expectativas despierta es Watchmen. La serie de Watchmen. De HBO. De HBO, que también es de Warner. Que de, no bueno, sabe nada. No sé. Es muy, todo permanece así como muy hermético. No sé, se ve se ve bien. La estética está bien. No, es que estéticamente se ve bien, pero... vos la ves y está bien. Es está como una HBO, distopía. Que a uno como que le inspira un poco de confianza y bueno, es una secuela con Bates viejo. No, en realidad, claro, es como una secuela de la historieta y de, por ende de la película, pero no es una secuela, es como una reinterpretación. Nadie quiere decir es una secuela. Es muy raro. Pero, todo. Claro, Ozymandias es el actor Jeremy Irons. O sea, Jeremy Irons. Tiene como 80 años, viejo, Jeremy claro, Irons. Obviamente. Por ende, transcurre en el futuro de la distopía original de 1985. Por ende, están tratando todos los fanáticos esos que se dedican a buscar minuciosamente todos los detallitos, un arma que usa uno, un escudito, una máscara, qué sé yo, si se trata de algo influenciado por toda esa movida de Watchmen que hubo en el 2012-2013, ¿no? Que sacaron todas esas precuelas en cómic. Claro, si porque en un momento se barajó que podía llegar a ser eso, ¿no? Claro. Que podía ser como una adaptación de Before Watchmen o algo que viniera por ese lado. Algo que le dé material para 12, para una serie que pueda durar dos temporadas. Pero viendo lo que hay, bueno, a ver, ir para adelante te da material infinito, porque es ir para adelante, puede hacer lo que se te cante el orto. Pero todo parecería apuntar a que es eso, ¿no? A que es una secuela directa de la protagonista de es una policía. Y como policía se usa traje de digamos, es de día policía, es como Nightwing. De día es policía y de noche es como superhéroe. En los superhéroes están totalmente proscriptos, pero hay un grupo terrorista que usa las máscaras de Rojas. Martín, que de día es periodista y de noche es alumno de internado. ¿No? ¿Cómo te internaron ya? ¿No? Es alumno en un internado modelo. Donde vive aventuras con muchachitos. Las aventuras que más me gustan. Son estas aventuras que están... Uy, no, está arriba libro. De todo el libro. Ah, acá está. De la balada de viento y los árboles. Estaba buscándolo abajo porque estaba abajo. Ahora me manchó otra vez todas las manos, Martín. Bueno. Sí, Watchmen es como la gran... incógnita, ¿no? Pero uno le tiene un poco de fe. Está Don Johnson, está Jeremy Irons. Para mí va a estar bien la serie. El tema es que no va a tener un pedo que ver. Me parece que va, lo de Watchmen es como... que es como Westworld, que tampoco tiene nada que ver con la película original, digamos. Me parece que los tipos lo que hicieron, bueno, vamos a contar una historia que transcurre, no sé, 20 años después. Sí. Para mí va a estar sí, bueno, es como pero un gancho. Lo de Watchmen es como un gancho para enganchar. No sé si ustedes vieron Westworld, pero Westworld es una novela de un tipo que va a un pueblo, Estelandia sería, y contrata ahí su servicio para vivir aventuras en el oeste. Los robots se retoban y lo empiezan a perseguir, el tipo escapa. Y la serie del año 2016, la primera temporada, muestra que es toda una gran industria que tiene no solamente un parque del oeste, sino un parque de samuráis, un parque de esto, lo otro, tiene parques diversos. Y los robots empiezan a desarrollar una personalidad humana. Es como HAL de 2001. Mezclan todo, lo hacen enorme al universo ese. Y tiene un truco narrativo que está muy bueno. Que yo le diría a los que la van a ver que la miren bien. Porque tiene un truco narrativo que a vos te parece que es algo. Y en realidad en el último capítulo ves que no es nada así como parece. Y explota el último. Los últimos 10 minutos del último capítulo son increíbles. Vos decís, wow, me mató. Que yo tengo un amigo que admira a Jonathan Nolan, el hermano de Christopher, y dice que es el Nolan bueno. Y a Christopher le dicen Nolan malo. Y la serie está guionada y desarrollada, producida por Jonathan Nolan. Y la segunda temporada la vio y también dice que es sublime porque es la ciencia ficción pura por el hecho de ser ciencia ficción y que también es imperdible. Y bueno, cada temporada demora bastante porque pasan como dos, tres años. Claro. Así que está peor que Game of Thrones. En un momento Game of Thrones salía una por año hasta que en un momento, no sé, las últimas dos temporadas salieron como un año y medio. Necesitaban más tiempo para pensar ese final de mierda. No, a ver si el viejo sacaba el último libro, ¿no? Sí, no, no iba a hubo pasar. Caso. No, iba a pasar. No hay manera. Eso lo sé, mi dicho. Saca libros de otras cosas, pero el libro que continúa no, porque no quiere decepcionar. No, ya está. Ahora yo calculo que lo va a sacar. Ahora ya está. Ya está faltan, ¿qué faltan? Como dos libros. Dos libros faltan, sí. Va por ya el se quinto. Va a morir, no va a salir. Tiene nunca. 71 años. Pero se va a morir porque pero la gente vive. Día tiene ese chabón. No la gente vive mucho ahora. Se va a esas localidades de Japón donde toman yogur y queda vivo como 200 años más. Y hablando de tomar yogur, yo quiero recomendar de nuevo la balada del viento. Ah, ¿era yogur esto que tiene acá arriba, Martín? Ah, bueno, me lo has dicho. No, no. Menos mal. Bueno, ¿qué más tenemos, bueno, Cachadurian? Eso en materia de series nuevas. Hay una serie que no dijiste, que me parece que se viene con todo el año que viene. Dígame, a ver. La tengo presente porque estuve leyendo la historieta, que es Paper Girls. Ah, que sí. Que la va a hacer Amazon Prime. Le agradecemos a Amazon Prime por su calidad de... Pero no sé cómo es el que hace el logotipo de Amazon Prime, donde yo hago el que no hace sonido. No necesita sonidos Amazon Prime. No, pero decían que creo que el año que viene iban a hacer Paperverse. Sí, exactamente. En la historieta de Gogan. Está ahí. Que puede ser, si lo hacen bien... Va a ser una genialidad. Como pero, White The Last Man. Sí, no, pero Papergirls es como que tiene todo un, hay 300.000 criaturas locas. Y White The Last Man para mí... Va a ser un fiasco, pues. ¿No? No, pero... Está Diane Lane en White The Last Man. Ah, ¿en serio? Sí. Que, ya que está, la madre ya de White The Last Man la es madre una de gran serie de televisión, si la hace tal cual. Claro, o sea, exactamente. No le tienen que cambiar una... Nada, es perfecto así como está. Nada funciona de, nada perfecto. De cambiarle la etnia a los personajes. Gogan tiene algo que para mí lo tiene, que lo terminó de adquirir cuando trabajó en Lost. Es que vos lees las historietas del chabón y vos decís, es una serie. Es como el tipo maneja los tiempos, lo que pasa en cada. Es como son todos capítulos de media hora, pero lo tenés que hacer igual. Porque White The Last Man, yo me acuerdo de leerlo en su momento y decía, esto está planteado como una serie de televisión. El tema es cuando empezás a retocar. Lo mismo, digamos, que es lo que para mí pasó con Preacher. Que digamos, yo por lo poco que vi, se entusiasmaron con las modificaciones. Pues, no, Preacher es otra cosa. Preacher, igual a mí me gusta mucho Preacher, pero Preacher es otra cosa. Lo único que mantiene es. El tipo poseído por la entidad, Génesis. Es obviamente la premisa. El santo no, de los no, pero mantiene el espíritu. O sea, tiene el tono Preacher. O sea, vos lo ves y te están contando otra historia, ¿viste? Pero decís, ah, pero es Preacher. O sea, Jesse es Jesse. Sí, sí, sí. Yo no, no me digas Tulip, es Tulip, claro. Porque yo tengo una cosa con Tulip que la aprendí a querer como es y que me la cambien totalmente. Sí. Esa, sí. Bueno, está bien, está sí, bien. Pero los personajes... Casi, es casi. Pero los personajes se parecen, digo... Y la onda de la serie... Es parecida, digo. Tiene la onda, tiene su humor, digo. Maneja todo, exacto. Maneja todos los códigos de Preacher, si bien la historia que te cuentas se va por las ramas y difiere mucho. Digo, tiene la esencia y eso me parece que es en el fondo lo más importante. Vale, sí. Y por ahí lo que busca, ¿entendés? Porque para contarte otra vez la misma historia y ya está, ya la leí, Preacher, ya sé de qué va. Qué raro que no hicieron una serie de Hitman. ¿Te acuerdas de Hitman, el otro personaje de Garth Ennis? Sí. Es fácil de hacer esa serie. Sí, y bueno, por ahí. Capaz estamos que regalando de... ideas. Oh, perdón. Otra. Rebobine, Gonzalo. Otra que. Borre esto. Pará, antes de meternos de lleno, calculo con las que va a sacar Disney Plus, ¿no? Que es. Es como un pulpo gigante que viene anunciando todo. Otra que termina aparentemente y ya anunciaron la última temporada es Legión. ¿Ya terminó? ¿No terminó Legión ya? ¿En la segunda, tercera? ¿Cuál fue la última? No, creo la que... Tercera. ¿Terminó en la tercera? Claro, está bien. Ya terminó. Está bien, pero no acaba de terminar, o sea... Sí. La tercera... No, pasa en la que pasan acá, en la tele... ¿O no? En la que pasan acá en los canales de cable. La que pasan en la tele. No sé, yo la veo. Vos la ves en... Yo la veo en Netflix, boludo. No, porque me decís, acaba de terminar acá. O capaz que la está viendo en cable. No, en Netflix. No, en Netflix todavía no subieron la última temporada. Ah, o sea, que bien. La última temporada no la vi todavía, por eso no sabía que terminaba en la tercera. No, pero digo, no, pero acaba de terminar hace poquito en Estados Unidos. Sí. Digo, hace muy poquito terminó. Sí, sí, sí. No, esa no sigue. No sigue ni esa ni Gifted. The Gifted tampoco. The Gift tampoco. Tampoco está. Perdón, también está cancelada. Ya desde hace rato, igual bueno, no hacían capítulos. Pará, pero la cancelaron o se terminó. Porque es distinto. Porque Legión se terminó. Anunciaron, ya habían anunciado antes que era la última temporada sí, y termina. Claro. Una cosa es que termine, otra cosa es que te cancelen. Te cancelan. Bueno, terminó Legión, se canceló The Gifted. Ok, bárbaro. No, lo que pasa es que a veces cuando termina también se cancela. Y no, cuando termina se cancela. No, en realidad lógica. Anuncian la cancelación antes. Claro. Dicen, se cancela. Entonces los tipos la terminan. La terminan. Pero aquí hay series claro. Que cancelaron y no terminan nada. Por ejemplo, Daredevil, puedes seguirla también en Disney Plus si querés y listo, todo bien. Yo creo que no las van a seguir por una cuestión de... No, los tipos de Daredevil, que fue la primera que se anunció que se cancelaba, después sí. Cancelaron todas las demás, dijeron que les había quedado tan linda la tercera temporada que no la querían cagar y lo querían dejar ahí. Yo digo, prefiero salieron que la... a decir eso, directamente. Ellos dicen que les quedó tan linda la... Dijeron, sí, ellos dijeron, nos quedó tan linda, tan redondita, tan todo que no queremos meter más mano, que quede ahí. Además, igual el Daredevil, digo, cierra. Sí. A yo creí no que, le iba a, que le iba a caer un tacho de pintura azul al traje de Bullseye en algún momento, ¿viste? Esas cosas así fortuitas que pasan en la serie. Pasa que uno quiere que estas series duren para siempre porque, digo, están buenas sí. y queda tanto por contar que... Estaban dando rumores hace una pero semana o dos. Pero empieza a bajar la calidad, digo. Sí, es verdad. 4, 5, mirá Game of Thrones. Sí. O sea, si hubiera terminado, no sé, en la quinta temporada... No pasaba. Nos hubiera dejado a todos al palo. Claro. Digo, le tendría que encontrar un final, ¿no? Pero digo. Pero se fue diluyendo, digo. Porque las series no pueden tener más de 4 temporadas. No, y aparte, cuando vas haciendo una serie y alcanzás al libro y ya empezás a pisar sobre suelo barroso, ponele, es como que vas a terminar con el culo en el piso, prácticamente, ¿no? O sea, si vos llegás al quinto libro y no hay sexto ni séptimo, no puedes avanzar. Tenés que decir, bueno, lo suspendemos y lo haremos con actores nuevos dentro de 15 años. Ahora Netflix contrató por no sé cuántos millones a los dos de showrunners de Game of Thrones. Vos decís, todos tipos, ¿no? Y van, no son los encargados de hacer la trilogía nueva de Star Wars. Sí, sí, también. Pará un toque, tampoco, boludo. Bueno, pero... Los chabones son... Pero eso, no, los tipos estuvo perfecto lo que hicieron. Porque los tipos agarraron y firmaron todos estos contratos antes de que se pasara el final de Game of Thrones. Cuando todos... Yo me imagino un montón de ejecutivos golpeándose la cabeza. ¡No! No, diciendo, ¿qué hicimos? Y ahora tenemos todos estos contratos. Y bueno, ya sí, está ahí. La de Star Wars fue fabulosa. Lo de Netflix, no sé si lo firmaron antes del final de Game of Thrones. Parece que lo de Netflix le gusta darse la cabeza. Lo de Star Wars sí, lo de Star Wars sí. O sea, lo de Star Wars sí. Pero viste que ahora le cancelaron la trilogía a Ryan Johnson. No. Sí, sí, sí. Un acto de justicia. No, tómatela. Y a J.J. Abrams también. De las mejores películas que hay de Star Wars. No, no podés hacer. Agarró el tipo. ¿Cuál? Episodio 8. Bueno, la saga del clon también es una gran historieta. Del creador de la saga del clon. De hacerle mimos a los fans de Star Wars. Basta. Pero no es pues todos los fans de Star Wars, ay, no me gusta esto. A ver, porque es así. El tipo otra película. Episodio 7 es... Es como el juego de las frases. Yo digo, Federico llegó tarde y... Y vos decís, Federico llegó tarde y trajo factura. Federico llegó tarde, trajo facturas y... aguante la saga del clon, dice. El clon, claro. Una cosa así, pero el tipo agarró todo lo que había hecho J.J. Abrams en la primera película, que era más o menos deficiente, y le metió una bomba nuclear, cerró así la cosa. ¿Sabes cuál fue el tema con Episodio 8? Episodio 8 tomó todas las decisiones que nadie esperaba que tomara. Sí. Cagarse en quiénes eran los padres de Rey, inventarle el poder loco a Leia, hacer que todos hablen telepáticamente. Y está bueno, boludo, que el chabón vaya por otro lado. Porque Episodio 7, a ver, está bueno Episodio 7. Pero es un achaco a New Hope. Pero claro. Y es siempre 9, igual, todas las trilogías venir, empiezan igual. Episodio 9 va a venir y va a decir, no, bueno, vos querías que los padres de Rey fueran los Jedi. Bueno, lo vamos a hacer porque vos sos lo más... Y te dan todo lo que... Pero yo pago la entrada del cine, no Ryan Reynolds. Era Ryan Reynolds, Ryan Johnson. Ryan Reynolds la pagó también. Ryan Johnson hizo... Dijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y me cago en el fandom. Y para mí eso es respetable. Hacé lo que quieras hacer cuando haces Looper, no cuando vas a hacer... boludo. Pero a mí me molesta Looper, porque es una idea del tipo y la llevó, fue a fondo. No, para mí y Episodio listo. 8 tiene un montón de deficiencias y todo, pero yo la banco mucho más que el capítulo Episodio capítulo de Ozymandias de Breaking Bad. Va a fondo y hace lo que quiere y como es a Vince Gilligan le parece fabuloso. Y está todo bien. Pero ¿qué? Star Wars... hizo el capítulo ese es de sí, Ryan Johnson. Ozymandias jodiendo, ese serio? Capítulo. Sí, por eso lo contrataron para Star Wars. Mirá vos. Por el capítulo Ozymandias de Breaking Bad. Bueno, no pero sé. Nos vamos a la mierda sí. otra vez. Así que por suerte, Ryan Johnson, no hay trilogía. ¿Qué bajó? Seguramente la van a hacer los dos de Game of Thrones y toda la plata que no le van a pagar. Sí, Ryan Basta Johnson. Hacer ruido, cachas. Sí, cachas, deja de hacer ruido. Basta hacer ruido. No, están tocando la puerta. Es el productor que ofendí recién. A ver. Vino a buscarme. ¿Y Disney Plus qué nos trae? Están tocando a mi puerta. Disney Plus, ¿qué nos trae? ¿Querés decir vos? Yo por lo que vi es todo, digamos, bueno, justo lo que estábamos diciendo. WandaVision. No es Wanda nada, WandaVision. Es el mejor título de una serie en 50 años. Parece algo de los 70, ¿viste? WandaVision. Sí. WandaVision creo que la haga Maxi López y Wanda Nara. Wanda Nara haciendo de la Bruja Escarlata y Maxi López que tiene cara de robot que haga de Visión, ¿no? Así, a ver, a mí perfecto. Me parece que alrededor de toda la serie nueva Marvel, lo más interesante es que nadie sabe de qué carajo se van a tratar. no, WandaVision. Nada. Dicen que es una película de 6 horas. Ellos lo definen no como una serie o miniserie, una película de 6 horas, sí. Y que va a estar muy interrelacionada con la película del Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, así se traduce el título, que va a salir el 7 de mayo la película del Doctor Strange y que en paralelo en la prima del año 2021. Y la serie de WandaVision va a salir en primavera del 2021, o sea, más o menos al mismo tiempo, porque es primavera boreal. Va a salir más o menos para la misma época. Y que faltan 1000 años. Estos son unos hijos de puta. O sea, te están vendiendo cosas que van a salir. Te vendieron Thor, Love and Thunder, que sale el año que viene. ¿Cuándo sale? ¿Puedo decir una cosa? Porque sale el año que viene, está bien, boludo. A final del año. Voy a abrir un paréntesis con respecto a esta bonita columna de Cachoduría. Es de todos la columna. O sea, a mí solo me pasa que ya estoy hinchado los huevos con que me empiecen a vender algo que se va a estrenar en 3 años. ¿Qué pasa si no estás mal? Ya pasamos de Endgame. Por eso digo. Tráiler de tráiler, boludo. Tendrían que hacer una posibilidad. Se estrena el tráiler del tráiler y te muestran un logo y es todo. El teaser tráiler. Hasta Endgame lo banqué todo. Porque yo en Endgame estaba cada cosita 5 años antes. Era un rompecabezas. Una vez que se terminó Endgame, ya está, basta. No me vendan más. Mostrame cuando ya está medianamente, ya faltan 5 meses, no 3 años, 2 años. Sí, el trailer de Star Wars. A ese nivel, banco fuerte, no sé, dice todo, igual que la película está buenísima, la Joker nueva de Joaquin Phoenix. Digo, salió de un día para el otro. Sí. La anunciaron y de pronto ya está, ya se estrena. Y yo dije, ¿cómo que se estrena? ¿Cómo es que hay gente la que semana, vio la película? La semana que viene. Y sí, hoy a ver, ya se vio en el Festival de Venecia, pero y se estrena la semana que viene. Las privadas no fueron todavía. No, todavía no. Pero, no, hay mucha gente que está diciendo en internet que la vio. Sí, pero hay gente que la vio porque, a ver, llegaron copias al país. Ajá. Y no nos invitaron a los de la prensa. A nosotros no. Invitaron gente que no sabemos nada, bueno, digamos, no a qué se dedica. ¿Por qué ella dispara los cañones contra la gente? Cacha, nosotros queremos que nos sigan invitando, entonces sí, no, pero no nos vamos. Invitan, es 22 de septiembre, hay gente que vio una película que se estrena dentro de 11 días o 12 días. Bueno, ya te van a invitar, cacha. No, bueno, te pero me pongo nervioso. Antes de que se... vi la película de Joker antes, y es... magnánima. ¿Por qué se antes del 3 de octubre vos la vas a ver. Bueno, es que quiero verla. Pero bueno, no, lo que yo quería decir es que moviditas. Tuvo una campaña de prensa intensa, pero ahora en el último 2 meses, una cosa así, digo, no te vienen rompiendo las pelotas hace 5 años. Igual es una película con otras aspiraciones, ¿no? No sé si es una película que apunta a ser un tanque, es una película que tiene otra aspiración a las de Marvel. Pero no te da la sensación igual de que estoy de acuerdo con vos, Además, lo que me pasa a mí, incluso con el game y qué sé yo, es que está 5 años hablando de la película, después pasa y pasó una semana de que se estrenó y nadie más habla. Sí, es verdad. Todo sí. El mundo se olvidó. Sí, o sea, ya llegó el siguiente tanque. Llegamos, la vimos y ya está. La semana que viene nos interesa otra cosa. Es que la semana que viene ya te están jodiendo porque, digamos, es ya es salió el trailer, Disney sacó el trailer. Claro, de otra, ya tenés el teaser del trailer de lo que se estrena. Que me parece que eso es, digamos, esa dinámica te engancha un tiempo. Para mí, después de Endgame, con todo lo que yo disfruté y disfruto el cine Marvel, después de Endgame, el pico, me parece, fue tan alto que ya no pisé más el palito. Estamos surfeando la ola. Ya está. Claro. Hasta acá llegamos. Lo que viene va a estar divertido, pero no voy a estar todo el día mirando, uy, a ver, parece que sale esta vez y listo, basta. Ya está, ya no nos interesa esto, más nada. Tirame el tráiler. Ninguna película, claro, es como la batalla del final del Señor de los Anillos, ya está, listo. Sí, ya vimos eso. Pero que es verdad lo que dice él. Pueden hacer boludo. Una batalla igual con todos los superhéroes de DC enfrentándose a Darkseid. Bueno, ojo, tengo que no Crisis me tiene cebado. Y hicieron la misma, ¿no? Hace un año y pico que te vienen machacando con que se viene crisis, van anunciando boludeces con cuentagotas, ahora que está Tom Welling, esto, lo otro, lo demás allá, qué, lindo. ¿Qué sé yo, Welling, y te va Brandon Routh haciendo de Superman de Burt Ward. Yo creo que Burt Ward fue lo que más nos sorprendió a todos, ¿no? Nos sorprendió que esté vivo primero. Sí, segundo. Sí, pero, digo, es una locura, no sé, qué sé yo. Ahí faltaba Linda Carter y no la llamaron porque ya no puede aparecer más. venía apareciendo en Supergirl. Estaba apareciendo en Supergirl, sí, claro. No sé, qué sé yo, capaz que aparece. Para mí se están guardando y algunas puede ser, cosas. Boludo, ¿sí? Escúchame, si en el momento que hay un multiverso. Tom Welling, la... ¿vos lo viste a Tom Welling en los últimos? No, sí, sé está cómo... en Lucifer. Claro, bueno, ¿cómo hace para hacer está hecho de, mierda. Claro, ¿cómo va a hacer para hacer de Superman? Porque el de Kingdom Come es de Brandon Routh, se lo dijo. Este sí. Que va a ser el de ¿qué le pasó al hombre del mañana? Una sí, cosa sí, así. Una cosa así. También ahora, confirmaron Erika Durant ya. Digo, Van con que venía apareciendo en Supergirl. También, por eso. Digo, van confirmando cosas. Está Helen Slater, que bueno, también aparecía en Supergirl. Claro. No quedaba nadie. Faith Dunaway tiene que aparecer en Supergirl. Yo creo que Crisis va a estar bueno. Y así, evento televisivo de este año es lo que me tiene más entusiasmado. Pero estábamos con Disney Plus. Sí. Y decíamos, WandaVision, Hawkeye. Hawkeye me parece que también puede ser otra de las que esté bien. Hay rumores de la piba esta, la de la película de Bumblebee. Sí, para hacer de la hija. Que ganó un Oscar esa chica por la película. La de los Coen, ¿no fue? Sí. Ganó un Oscar. Ganó un Oscar por la película True Corazón True Grit, que no me acuerdo. Temple de Acero. Me parece que también es otra. Jeremy Renner está sacadísimo porque hace mil años estaba rompiendo los huevos. Él quería serie en Netflix en su momento. Hinchaba los huevos para una serie de Netflix. Y me parece que ahí también... A ver, todas las series que por lo menos que anunció Disney, me parece que todas pueden estar buenas. La de Falcon y Winter Soldier. Y Winter Soldier es la que más me intriga porque me parece que es la que más va a estar metida en la continuidad del universo cinematográfico de Marvel. Igual si Loki vuelve el Barón Zemo, ya dijeron, con traje y todo. Una media en la cabeza. Sí. Y bueno, y Loki es la que quieren todas las chicas, ¿no? Sí. Porque no, igual Loki puede estar muy buena. Bien hecha puede estar buena. Bueno, ¿qué dije? La que quieren todas las chicas. Y después hay una... Bueno, después está la de What If, que es animado. Dijeron que era con las voces. Y después las que anunciaron hace poquito, digamos, las que anunciaron... Porque estas están anunciadas hace un montón. Sí, la segunda tanda. La segunda tanda, que eran She-Hulk, Miss Marvel y Moon Knight. Sí. Miss Marvel es Kamala Khan. Sí, yo hubiera pensado y yo me la jugaba que iba a ser película Miss Marvel, que tenía que ser película. Sí, pero ya tenés la de Capitana Marvel de película. Y ya está la Capitana Marvel. Ah, ¿qué? ¿Dos mujeres? Pues no, ya mucho, no, boludo. Dos Miss Marvel. Dos Miss Marvel diferentes. No, Capitana Marvel. Sí, pero antes era Miss Marvel. Dos mujeres se pelean, generan enseguida puterío con ventillo. ¿No? Al bailando las dos, al bailando Miss Marvel y Capitana pero, Marvel. Pero me parece que son como público distinto, yo qué sé, la otra como un adolescente. Obviamente. Es que para por mí, eso me parece que da más para serie. Va a ser una serie más con un aire jugaba más juvenil. No te pierdas este lunes las aventuras de Mrs. Marvel. Esta semana enfrenta a Super Torpe. Super Torpe, hijo de puta. Y al Coronel Cañones. Pero, bueno, después no hay ninguna más. Bueno, la de Moon Knight, que también hay que ver. Que la de Moon Knight era para mí también la que quería. Hay nombres, ese es el problema. Se estrenan dentro de 5 años y lo único que te dan es un nombre. Te tiran una ficha, así un logo y uno como un pelotudo que empieza le a especular. La música, yo cuando escucho viene la serie de Moon Knight, automáticamente pienso en el tema de los Jackson 5. Don't blame me to the moon. No, de una. Estás muy mal, cachos. De una, sí, pero tiene que tener esa canción de presentación. Sí, seguro los problemas. Sí, alguien, una PNT de asistencia psiquiátrica. Automático, ya estoy con la app. Mirá, asistencia psiquiátrica. ¿De Voice? ¿Se sabe si tiene segunda temporada? Creo que sí, creo que había leído. Sí, está confirmado de Voice. Hay una noticia el otro día. ¿Vieron The Voice? ¿Les gustó The Voice? Yo empecé a ver, a mí me gustó. Todavía no lo terminé. Yo no la vi todavía. Está bien. Porque yo, a diferencia de... No tengo Amazon Prime. No. Un Amazon Prime por acá, Martín, por favor. A mí la que me gusta mucho es Titans. Yo sé que... Sí, Titans está me bien. Gusta mucho. Sí. Y bueno, Doom Patrol me parece que fue lo mejor que hubo el año pasado. Lejos. ¿No fue este año? Fue este año. Este año, sí. El año pasado apareció en Titans. Es verdad, el año pasado apareció en Titans. Digo, este año Doom Patrol fue... tan largo este año. Todo por culpa de Avengers Endgame. Ajá. Pero Doom Patrol fue... bestial, ¿no? Me es parece muy divertida, que Doom Patrol, me gusta. Fue una... Tiene un humor inglés. Una guarangada, digo. Además es como pum, ¿no? Como que te explota la cabeza. Un nivel similar a Legión, pero sin ser tan intelectual, ¿no? Porque Legión tiene como un clima más pausado. A mí me agotó un poco Legión. Legión te agota. Es como que por momentos me viste, decís... Bueno, Legión hay que consumirla lento. Con publicidad. Sobre todo la segunda temporada. Con la segunda temporada me pasó que se me hizo como muy sobrecargada. Sí, muy dura. En cambio, Doom Patrol es como un poco más ágil. Es fumada y limada, pero es como más dinámica. Va más para adelante. Me gustó mucho. La verdad que creo que es de lo mejorcito que vimos este año. Yo lo que había leído la otra vez en la web, en esos Twitters locos, había un tipo que estaba tirando, no sé si una teoría Twitters locos. Le preguntaban al actor que interpreta, a Vincent D'Onofrio, que es el que interpreta a Wilson Fisk, un tipo le dice, mire, para mí en Netflix los personajes estos que de las series que hicieron en conjunto con Marvel tienen, después de que cancelan la serie, dos años más para seguir transmitiéndola, tras lo cual los derechos vuelven a Marvel. Sí, eso es cierto. Decían, y entonces le preguntaban si él estaría dispuesto a retomar su papel de Wilson Fisk. El tipo dice, no creo que eso vaya a pasar. Pero bueno, o sea que todas esas series van a pasar de nuevo a Disney Plus. No, igual la cosa es un fiasco que estos personajes al final no aparecieran en las películas, ni un carajo, ¿no? Como que nos vendieron que no, iban a estar todo ahí. Parte del MCU, no pero sé para qué. Mí, por eso, porque... Y al final... Por ahí producto de que justo las cancelaron y qué sé yo, pero al final como que las barrieron debajo de la alfombra. No solamente eso, sino que hay un en Holanda ya está disponible la beta de la aplicación de Disney Plus, entonces están revisando todos los catálogos para ver qué hay, ¿no? Y dicen, mirá lo que está acá. Y de repente están reportando desde ahí que en el sector de Marvel hay series Marvel y especiales. Entonces son las series Marvel, serían las que están dentro de la continuidad del universo Marvel, del MCU, y especiales no. Y dentro de especiales están, bueno, por supuesto, Inhumans, agárrate, Agentes de S.H.I.E.L.D. y Agente Carter. O sea, no estarían dentro de la continuidad ni Agentes de S.H.I.E.L.D. ni Agente, no, de, ni pero Agente aparte... Carter. Aparte, con Netflix... La serie Netflix que estaba... Una, bueno, sí, Agente Carter todo. Estaban diciendo... Ah, eso es otra de las cosas. Estaban diciendo, ¿no? Se venía una vuelta de Agente Carter. Oh. Algo estaban había leído. Con el Capitán América tiene que volver. Y algo así. Algo había leído por ahí que estaban pensando en las volver. Jóvenes aventuras de Carter y Capitán América. Pero Netflix dijeron que las series que ellos hicieron de Marvel durante... 1000 años van a estar en catálogo de Netflix, ¿eh? Pero los derechos para hacer material nuevo sí vuelven a vuelven Disney. A Marvel. Pero para mí no las integraron en Endgame ni nada, porque vos pensás que todas estas movidas empresariales, cuando se conocen, ya se vienen cocinando 2 años atrás. Los chavales para mí sabían desde hacía mucho que le, como, listo, déjala morir y ya fue. Déjala morir en Netflix. Déjala morir en Netflix. ahora, no sé qué onda. Igual le había... Bueno, sí, no. Hay que ver. Igual esto, para mí en el camino es muy probable que yo no sé si van a hacer todas las series que dijeron. O sea, y si las van a hacer, ¿en qué tiempo? Quedó esa de New Warriors colgada hace muchísimo, que iba a hacer una sitcom con los personajes clásicos de New Warriors, y que seguían de alguna manera lo de Cloak y Dagger Cloak and Dagger sigue. Cloak and Dagger les va bien, ¿no? Nunca la vi. No, es que están en... Acá la da Sony. Sony, sí. Claro. Igual está en Netflix para ver la primera temporada. Sí. Igual que Runaways. Runaways, otra que... Runaways está en Netflix. Otra sí. que sigue. Esa también. No me enganché mucho. Vi 2 primeros capítulos y dije, capaz que después empieza a levantar mal. Pero me molesta que cuando hacen una serie y la ponen toda completa en Netflix, eso, los 2 primeros capítulos tienen que ser un bombazo para que te enganches. Y no, es al revés. Netflix hace todas así. O sea, van todas en escalada. Sí, totalmente. Ahora sacaron una que se llama Marianne, ponele, que es una de terror francesa. Y también los 2 primeros capítulos dicen, bueno, esto es El Conjuro. Ya está, ya lo vi. Y después al cuarto, quinto, levanta sí, mal. Igual basta con eso de tener que ver tal serie. En serio, no, o sea, el séptimo capítulo no sabe cómo claro, se va. Claro, 7 horas sí, para llegar sí, ahí. Pero el tema es que ahora como te la ponen todas juntas, epa. De una, y está completa la para balada. Ver... A lo Mr. Marcus. Morfarte 6 o 7 episodios, digo, no es tan terrible. No, medio no, que estás obligado a verla entera. Yo no puedo empezar una serie y no terminarla. No, yo la cantidad... Igual a mí me está pasando eso. Que en me Netflix, está ¿no? Que está completo. Digo, si la empiezo y por más que no me guste, que yo le pongo huevo y la termino, por ahí tardo un poco más o lo que sea, pero trato de llegar al final. Yo tengo muchas series de Star Trek para ver en Netflix, así que cuando no me embola ponele, mucho paso ahí. Ponele, pero la serie de Star Trek, digo, son series viejas, están pensadas de otra manera, son series muy largas, digo, larguísimo. Entiendo que por ahí no tienen el formato de Netflix, pero dentro del formato de Netflix medio que podés engancharte y aguantarla y verla hasta el final. Bueno, digamos, yo la estoy viendo así. Un despropósito, por ahí después no volvés. Estoy viendo Arrow, creo que no sé si la sexta o la séptima. Yo no sé ni qué temporada estoy viendo. La que se desbanda el equipo Arrow y que pelea con un narcotraficante en la segunda temporada, la segunda parte de la temporada, que se llama Ricardo Díaz. Sí, es la anterior. La anterior, claro. La que hacen el crossover la sexta de la... Sí, debe ser la sexta, la que hacen el crossover de la Tierra X. Claro. Es muy horrible, la dejo en segundo plano haciendo cosas y escucho qué pasa como para saber qué pasó nada más, porque ya son una sucesión de 10 capítulos que pasa todo el tiempo lo mismo. Obviamente. Es espantoso. Por supuesto. Ah, es que son series pensadas para no pensadas para consumirse así, sino consumirse semana a semana donde no te importa mucho, ya medio que te olvidaste más, lo que pasó la semana anterior. El casting se fueron todos de vacaciones antes y quedó solamente el actor protagonista, Stephen Amell, y entonces con la excusa esa el tipo dice, no, tengo que actuar solo porque me lo dicta mi conciencia. Y se fueron todos y queda él solo actuando. Ni a Felicity la deja participar y dice, tengo que volver a mis orígenes, tengo que hacer todo solo. Y se pone a pelear él contra el narcotraficante solo. Quedan como 4 capítulos, calculo que lo hará solo y terminará. No, no sé qué pasó en esa temporada, tengo que hacer todas las 7 y me quiero cortar las venas porque... Y rápido que se viene crisis. Claro, tengo que hacerlo rápido. Tengo días nada más para ver todo. Esa porquería. Ricardo Díaz. Ricardo Díaz. Tengo. Así que, bueno, no sé, ¿algo más? Si creo no, que no. No, hemos hecho no, después todas esas series. Caso. Creo que hay algo que no dijimos y es que todos estamos deseosos, ansiosos. Nos quema la piel por dentro de ver el coso de Disney porque dijeron que van a poner toda la serie de Marvel de los 90. Sí, boludo, la de eso X-Men. Es lo que queremos ver todo. Las que eran de Fox. Spider-Man. ¿Sabes qué? Esa serie era excelente. Hulk. Acá llegaron para descargar las de. Yo sé cuál tengo ganas de ver. Se van a cagar todos de risa de mí y los oyentes también. La del Silver Surfer, que me gustaba. Ah, estaba muchísimo. Buena. Yo la tengo, la del Silver Surfer. La descargué hace 1000 años en formato AVI. No sé de dónde, y está en castellano. Duró menos que un pedo en una canasta. 8 capítulos. Creo que son. Acá no la dio el Magic. La dio Fox Kids. La dio. Y duró muy poquito. Sí, yo después, si querés. Y hay una de Capitán América que nunca se llegó a hacer. No sé si hay capítulos. Llegó a anunciar. ¿No era la de los Vengadores que en la segunda temporada iba a aparecer el Capitán América? No. Era una de Capitán América. En esa época me parece que no se llegó hicieron, a producir. No hicieron sí, esa. Sí, bueno, y lo mismo tendrían que haber hecho con el de DC y me parece que nunca llegaron y por eso DC Direct fracasó. Entonces no podías ver la serie animada de Swamp Thing. Y te indignabas. ¿Serie animada? De Swamp Thing. ¿Había una serie animada de Swamp Thing? Sí, por supuesto, es horrible. Conocía la de Dick Duro, que el actor, la del 90-93, esa que pasaba. El Guardián de la Tierra. En USA Network. Por supuesto. Claro. Pero no, además de esa, había una serie animada. Canal maravilloso de USA Network. Te da miedo mirarlo, porque era una cosa. Este es mi lugar. Claro. No, y después debe haber, para mí deben estar laburando. Bueno, en un momento hablaban con una adaptación de... Bueno, Swamp Thing está muy bien también. Sí, a mí me gustó. Yo vi el primer capítulo nada más, pero me atrapó. Está buena, lástima que se cortó. No la terminé de ver porque que la haya cancelado así tan abruptamente, viste, medio que es que las negociaciones... Vos venís viéndola, la serie, creo, 5 o 6 capítulos. Sí. Y decís, uy, avisaron que la cancelaron después de emitir el primero. El primero, claro. Guachada. Y fue tipo, ¿y para qué la había seguido? Las viendo, negociaciones. ¿Sí? No, bueno, pero tenés 10 capítulos, capaz que empiece y termina la historia. Y... No, dicen que no. Oh. Las negociaciones se empantanaron. Sí, exactamente. Sí. No, dicen que era muy caro filmar en Luisiana porque les cobraban fortunas por estar en el pantano ese de mierda. Bueno, ese pantano, al final tengo razón. Y se les iba del presupuesto y por eso no. No, esto con Corman no pasaba. No, con Wes Craven tampoco. Claro. Y bueno, y después quedaba todas las del universo Miller World que habíamos hablado antes, que son 300 millones de productos que como Netflix se compró Miller World, ahora puede encargar. Igual no está anunciando nada todavía Netflix del Miller World. Habían anunciado una película Jupiter con... Jupiter Legacy. Y la película esta con Sandra Bullock, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero también hay un cómic que van a hacer película y con Sandra Bullock, que ya vino de hacer Beer Box a principio de año o a final del año pasado. ¿Cómo habla en piloto automático mientras consulta en el celular? No, es que tenía acá Beer Box, sale ahora con Beer Box. Bueno, pero mira, acá tengo la consulta de Guillotín, que en realidad no era el tipo que creó la guillotina, sino el que la autorizó desde el Congreso. Así que bueno, esa es la... Después de Saga, siempre están amagando con que van a hacer una serie. Es muy cara. Sí, me parece muy cara. Saga es una serie de ciencia ficción muy cara. Puta ¿no? madre, sí. No sé. ¿No, ¿saben de qué no hablamos? De Umbrella Academy. Ah, va a haber una segunda temporada. Sí. A mí no... Se nos escapó. No la vi. No me dijo nada. Todavía vi los primeros no capítulos vi, y dije, no hasta acá llegué. Sí, hay mucha gente que digamos, la fue igual, a ver como creyendo que eran los nuevos X-Men y... Pero aparte, capítulos de una hora. Es lo mismo. ¿Qué tanto tenés para contar? Una hora de capítulo. Está al final hecho te digo, un viejo quejón. Sí, boludo, pero ¿sabes qué? Al final tenemos que volver al formato televisivo. Por algo las cosas duraban 42 minutos y eran una vez por semana. Porque sí, no. Llega un momento que al no tener restricción de horario, se piensan que cualquiera tiene ganas de perder una hora viendo un capítulo de algo que puede contar en 40 minutos. Y acá parece que no, pero mucha diferencia. Tengo, es Reborn, la película que va a salir por Netflix con Sandra Bullock. Están haciendo Jupiter Legacy y American Jesus, que van a ser series las dos. Mira. American Jesus es Chosen, ¿no? Y ¿qué? Es The Chosen, ¿no? ¿Cómo The Chosen? Sí, American, la de Mark Jesus, Miller. American Jesus. ¿Sí? ¿Cuál es American Jesus? No, vos no, no es una de... No. ¿No es de Murphy? No, es un... no, no, eso es Punk Rock Jesus. Ah, boludo. No, no, no, él está diciendo la de Mark Miller. Para mí American Jesus es el nombre genérico que le ponen a... Que es la trilogía de la cual Chosen es la primera parte y jamás hizo nada más Mark Miller. Me confundía con Punk Rock. Pero me parece que esa es la saga de American Jesus. Sí. O sea que es la, sería una serie de Chosen que después continuaría con el resto que Miller no, nunca hizo en cómic. Digamos. Nunca vi... Después hay tres más que van a ser películas. Empress, Hawk y Sharky the Bounty Hunter. Esas tres van a ser películas para Netflix. ¿Vos te consultás tus artículos? Y por supuesto. Sí, la, sí, y ¿qué la... periodista más confiable que uno mismo? Sí, ¿no? Por supuesto. ¿Qué crees que consulte? ¿El Destape? Claro. TN. Mi fuente soy yo mismo, es el único en el que puedo confiar, dice Cachas. Yo, mi fuente, esto para hacer esta nota, las he consultado. ¿Para qué voy a consultar múltiples veces? Y múltiples veces. Claro, consultando a mí mismo ya alcanza. Ah, muy bien. Bueno, creo que estamos, ¿no? Sí, claro, con esto más ya, que suficiente. Sí, ya, no ya podemos cerrar. Más. Discúlpenos por bueno, todo. Nos vamos a otro tema y volvemos con las recomendaciones. So volvimos ahora sí con el bloque de recomendaciones. Y nada, Martín está apurado, se nos tiene que ir. Me tengo que ir. Así que vamos a empezar rápidamente con usted, don Fernández Cruz. ¿Qué leyó? ¿Qué nos trae para recomendar? Hace un año que no viene, en un año debe haber leído un montón de cosas. Me quiero, quiero creer. No me acuerdo tanto. Bueno, me acordaba, por eso nombraba lo de la serie. Empecé a leer Paper Girls, finalmente, después de muchos años. Llegué a Paper Girls y está buenísimo. Es muy divertido, está muy bien. La historia de estas cuatro canillitas sería en Argentina. Qué lindo editar ese cómic en Argentina solo para ponerle ese título, canillitas. Canillitas. Que bueno, se ven involucradas en una especie de guerra. Como cuando Andrés quería editar Hellboy y ponerle Luzbelito, creo, o algo así. Claro, muy bueno. Al final editó Hellboy, el primero, creo. Sí, bueno, pero no le dejaron no, que le cambie el nombre. Igual Luzbelito no es el disco de Los Redondos. Qué divertido ver el regreso de un título alternativo a la Flushman, pero con Hellboy. Claro, por supuesto. El del rojo, alguna cosa así. Algo así, bueno. Bueno, no. Las canillitas. Las canillitas. Y está muy bien, digamos, de estas cuatro chicas que se ven de golpe involucradas en una especie de guerra espaciotemporal. Pero está muy bien. Y es lo mismo que decíamos antes, ¿no? Bogan entiende muy bien cómo manejar el clímax dentro de cada uno de los episodios, porque todo termina. La última página es como, ¡no! No, maneja muy bien el cliffhanger, ¿no? Sí. Sí, entiende muy bien cómo funciona eso. Me parece que igual el tipo está un poco más vago en términos de que pueden pasar más cosas en cada número. La verdad que pasa muy poco, pero nada, el tipo es un genio como escribe y es muy, muy dinámica la historieta. Después leí un viejardi, la saga de la Corona Serpiente, de los Vengadores. Mire sí, usted. Muy, muy, muy viejo, donde los Vengadores viajan a una tierra paralela en la cual se enfrentan al Escuadrón Supremo, a George Pérez, Englehart. Está bien. Sí. No, está no, bueno. No puede fallar. Está muy, me gustó. Vengadores clásicos. Sí, creo que es del 75, una cosa así. Y después estuve leyendo mucho manga. Estoy tratando de leer un poco de manga nacional. Manga editado por editoriales nacionales. ¿Estás leyendo Promise Neverland? Y estoy leyendo Promise Neverland y es una maravilla. Sí. Estoy un poco más adelantado porque ese lo había empezado a leer por Norma. Yo me lo estoy comprando en inglés, voy por el tomo 9. Ah, no, yo estoy por el 6. Ah, bueno, vale. Pero no decae. No decae. Es impresionante. Está buenísimo. Está impresionante. ¿Viste el anime? El anime es increíble. Sí, es uno de esos. Bueno, ves, en el anime entendieron que llega un momento y decís, listo, hagamos temporadas cortas, vamos, no rellenemos más, vamos, contemos lo que tenemos que contar, mantengámonos cerca del material original y no demos más vueltas. Y me parece que es una fórmula que le funciona muy bien. Sí, sin capítulos de relleno. Sí. Y yo voy por el tomo 6 y es impresionante, porque la verdad es que vos pensás que las cosas van a tardar más y va a los pedos el manga. Sí. Va a los pedos. Vos pensás que todas las instancias van a ser un poco más largas. Y no sé cuántos va a tener. Creo que dijeron no se sabe, porque va por el 12, creo, pero en Japón. Pero dijeron que en Japón, que ya con el, creo que con el 12 o algo así, ya arrancaba el último arco. Ah, bueno. O sea que se supone que va a tener menos de 20. Ah, bueno, estamos bien entonces. Estamos tranca. El dibujo es una maravilla. No, el dibujo es una belleza absoluta. No se puede creer. ¿No sabía que estaba editado en inglés? Sí, lo editó Viz. Después empecé a leer, después sigo leyendo, bueno, My Hero Academia, que para mí funciona re bien My Hero Academia. Creo que va por el tomo 16, es el último que leí yo, o el 17 iba a salir ahora. Y también, viste, siempre mezclar con un shonen, así bien, bien cabeza en términos de cumple. Piñas y listo, y cumple. Sigo, bueno, ya lo nombré antes, pero Haikyuu me parece que sigue siendo la maravilla Jojo absoluta. Estás leyendo también. Sí, Jojo también. Igual estoy un poco atrasado con Jojo. Compré Goblin Slayer, que lo lanzó ahora Ivrea, así que no sé qué onda. No lo leíste. No sé qué onda. Me dijeron que arranca muy bien y que después medio que empieza a decaer. Y después, ¿qué más estuve leyendo? ¿Qué otro manga estuve leyendo? No, y después no estuve leyendo. No. Todos tomos. Es que estoy leyendo pocos mangas y tratando de sumar tomos. De digamos. Avanzar. Claro, sí, estoy obviamente. Leyendo Hunter x Hunter. ¿Y qué otra cosa estoy leyendo? Igual recomendaste un montón de cosas. Está re bien. Pero no, y después no. Pum Pum todavía no terminé. Ah, bueno. Pum Pum todavía no terminé. Pero es recomendable. Sí, es recomendable. Ya lo hemos recomendado varias veces acá. Sí. Pero espera, porque tengo idea que estaba leyendo otra cosa y ahora no me puedo acordar, pero bueno, no me voy a acordar, así que eso es todo. Bueno, me voy a ir. Bueno, váyase. ¿Me voy? Bueno, buenas noches. Hasta luego. Sigan ustedes. Hasta luego. Gracias por la invitación. Y tenemos que hacer el podcast de animación. Por favor, sí. Lo pautamos. Los comprometo al aire. Dale, listo, nos comprometemos. Listo, ¿no? Me voy. Un domingo. Usted ponga el domingo y nosotros decimos. Y, bueno, me voy. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Saludos a todos. Bueno, ahora seguimos. Acá con Cachas. ¿Vos qué leíste? Ya Martín lo hicimos desaparecer. No está más, no va a poder opinar. Y se llevó el llavero de Angelós. También. O del Tigre Verón o de Hugo Moyano. No sé, ¿qué prefieran? Un llavero. Tenía. Grande era. Todas sus quintas tenía el llavero. Totalmente. Bueno, contanos un poco qué estuviste leyendo, Cachas. Como vos sabés, yo generalmente leo cosas retro porque siempre estoy muy atrás en las continuidades, todo. Pero esta vez más o menos me puse con un par de títulos que podría reseñar. Entre ellos uno que se llama Ciudad Maldita, que es un cómic que está escrito por Néstor Petruccelli y dibujado por Beto Lorenzo. Es una historieta de ciencia ficción, una distopía en la Guerra de Malvinas, un escuadrón. Bueno, ¿eso dónde salió? Eso maestro, en algunos cómics. Néstor Petruccelli. Exacto. Petruccelli, el padre de otro grande, que es Andrés Petruccelli. Y él es guionista y hace películas con Spinner, con Fernando Spinner, bueno, colabora asiduamente, ¿no? Y acá se dio el gusto de escribir una historieta. Yo estudié guión de historieta con él. Ah, mirá. Estudiamos juntos con Ricardo Ferrari. Con Ricardo Ferrari, otro grande. Otro grande. Magnánimo. Sí, totalmente. Y les decía que esta historieta transcurre en la época de Malvinas, se consigue, digamos, a pedido en algunas comiquerías. Es una edición muy limitada porque es un cómic casi artesanal. Y transcurre, como decía, en la Guerra de Malvinas con un escuadrón inglés que después de una batalla llega a una ciudad y dice, bueno, vamos a tomar la ciudad para asentarnos ahí, digamos, y tener una victoria para nuestro escuadrón, porque se les hundió el barco y están a la deriva. Bueno, llegan a una ciudad y se encuentran con una sorpresa muy desagradable. Así es el inicio de la historia. De dejar que la gente lo busque y lo pueda leer por sí misma. ¿Dónde lo podemos comprar? Mirá, ¿lo tenemos que pedir a alguien o si vamos a las comiquerías lo encontramos? En las comiquerías ha pedido, le dicen que hablen con Néstor Petruccelli. Pero, por ejemplo, no sé, Fábrica de Historietas, por ejemplo, que hay mucho material nacional. Te averiguo y en el próximo podcast o en los comentarios de este podcast te digo. Dale. Porque lo tengo hace un tiempo largo. Como yo no vengo mucho a los podcasts, vengo uno o dos por año, lo tengo desde hace un tiempo largo y no le pregunté dónde lo podía conseguir. ¿Dónde lo se podía conseguir? Bueno, exacto, no es bueno de hecho, saberlo. Se me acaba de ocurrir reseñarlo ahora porque me acordé que lo leí hace un tiempo atrás y le debía la reseña a Néstor, que me lo acercó tan amablemente. Buenísimo. Después, justo estábamos hablando en un grupo que tenemos sobre la colección Nippur. Sí. Y la colección Nippur, bueno, llegué hasta el 38 y me quedé ahí porque se hizo semanal, lamentablemente. Y los tomos salen como 600 y pico de pesos. Yo te soy sincero. Sí. Me quedé en el 14, sí, que fue el primer aumento de precio, que además coincidió con cuando me quedé sin trabajo. Claro. Y viendo a lo que se fue hoy, digo, menos mal. Porque digo, qué sé yo, me gustaría completarla. Sí. Espero en algún momento encontrar los números viejos, según te tenga plata o algo. Ir de a poco, la lotería. Ir de a poco comprándolos o algo. Pero la verdad que había gente vendiéndolo como a 15 mil pesos. Totalmente, los primeros 20 y pico. Sí. Pero la verdad no me arrepiento de haberla cortado. Digo, me da un poco de pena porque es algo que vale la pena tenerlo. Es un pequeño tesoro, ¿no? Totalmente. Pero también se fue muy a la mierda, digo, gastar ahora está como 700 mangos toda la semana, sí, es mucha plata. Es un montón de plata, son 3.000 pesos por mes, es mucha plata, es una plata que un proletario promedio como nosotros no se puede. Y promedio del descenso, claro. Abajo, sí. Cada vez más el descenso, estamos al estilo de... De esos clubes de barrio. Totalmente. Así que... Pero bueno, estabas leyendo eso. Claro, esa la leí, no me acuerdo si fue a finales del año pasado, la encontré un día y uy, no leí nunca esto, lo empecé a leer y fue muy interesante porque es ciencia ficción argentina, ¿no? La verdad es que no tenemos una gran tradición nosotros de hacer cosas de ciencia ficción, más bien son con la historia... Nippur es ciencia ficción. ¿Eh? Nippur. No, perdóname, me quedé en Ciudad Oscura. No, Nippur. Nippur es cierto, ya hemos empezado con Nippur. Está la pastilla, por favor. Eso, ¿sabes lo que pasa? Se me pasó el efecto de la pastilla y ya tengo que ir a tomar la siguiente. Entonces, Nippur de la galleta, esa mezcla que hace. Yo realmente cuando la empecé a leer, no, nunca lo agarré desde el inicio, ni por viste que siempre salen libros salteados, claro, así, libritos así como por el que sacaba Doello. Bueno, nunca había agarrado desde el inicio y acá dije, acá es la oportunidad. Le empecé a leer y realmente los primeros tomos te atrapan porque tiene una mezcla entre esa aventura de película de los 50, de los 60, más mitología griega, que hay cualquier cosa que vos le pones mitología griega, no sé, a un programa de Moria Kazan le pones mitología griega y yo lo miro porque me encanta. Más toda la mitología de todos los pueblos de la antigua, ¿cómo es? Del litoral y Egipto y todo eso, me vuelve loco. Así que me lo puse a leer y me encantó. La edición es fabulosa. Mucha gente se quejaba de los globitos de texto que estaban como hechos de nuevo y que no pegaba la tipografía con porque estaba con Comic Sans. Putearon Comic mucho Sans. Eso Comic era, Sans. Sí. Y no sé, tampoco es para ponerse... No sé, eso es... Están restaurados los dibujos. Son a dibujos no que ya molestan, no... ¿Cuánto tiene? 40, 50 años tiene eso. Tranquilamente. Sí, tranquilamente. Y está restaurado, lo podés ver nítido. O sea, se recuperó todo eso. Tenerlo así, lo tenés en un libro con unas tapas duras. Yo te digo una cosa, basta de tapas duras porque te ocupa más lugar que la historieta. Mucho espacio, sí. Es el doble de espacio por cada tomo, ya no tengo dónde ponerlos. Pero más allá de eso, se hizo semanal y se fue al carajo el precio. Pero es una muy recomendable. Yo creo que ya lo habrán recomendado en 20 mesas redondas a lo largo del año, pero una más que lo haga, alcanza. Después, dentro de esas colecciones de innumerables tomos de la dictadura de Salvat que suelen mencionar, yo tengo que destacar que, como nunca había leído nada de Miles Morales y se venía la película esta que estrenó a principios de año, Spider-Verse, Into the Spider-Verse, uh-huh, que ganó el Oscar y todo, me llamó la atención, digo, ¿por qué tiene tanta chapa Miles Morales, no? Y se me ocurrió consultar el tomo este que justo había salido 2-3 meses antes, lo conseguí después, porque la película también la vi mucho después, y hay un tomo de la colección negra, que es el de Miles Morales, es el origen, y es fabuloso, la faceta gráfica, la historia del personaje. ¿Te acordás de los autores? Creo que era Milliar. No, o no Bendis, sé, no me puedo acordar quién era, pero era muy bueno. Tanto es Bendis, sí. Bendis, sí. Y los dibujos, no me acuerdo también, pero es un muy buen dibujante. Y realmente te atrapa la historia. Cuando vos vas a ver la película es casi una adaptación, digamos, la parte de Miles Morales es casi una adaptación lineal. Es casi una adaptación literal, sí. Claro, porque después lo del Spider-Verse es otra cosa. Es otra cosa, claro. Fumadísima, ¿no? Totalmente. Después creo que en algún punto las escenas de Spider-Verse, cuando fueron a estrenar la película de Far From Home, deben haber influido en esa escena onírica que tiene con Misterio. Con Misterio, que es claro, buenísima. Es genial. Sí. Y yo creo que algo de la parte de la película animada tienen que haber dicho, hay que incluir algo así. Puede ser. Porque puede ser. Está a ese nivel. Es sí, una cosa increíble. O sea, es lo mejor que tiene la película, sin duda. Bien. Y después, otra cosa. Tratando de ponerme al día con la colección de Batman que yo llevo, que es una colección muy irregular porque tiene, digamos, todo lo mejor de lo mejor. Vio de esas colecciones que sacan hasta ahora, que es The Best of Batman, los grandes clásicos. Ajá. Y los primeros 15 tomos son todos iguales en las mismas colecciones. Sí, y tenés siempre los mismos. Siempre lo mismo. ¿Qué hay? Año 1, año 2, año 3, la broma Joke. ¿Cómo es? La de Halloween, Long Halloween, sí, la continuación, el Madness y todo, no sé, ¿qué más? Una muerte en la familia, una larga, ¿cómo era la que aparece Tim Drake por primera vez? No me puedo acordar. Sí, un lugar solitario. Un lugar solitario. Para eso clavado lo tenés en esas colecciones. Bueno, hay que soslayar o hay que destacar, mejor dicho, esta colección que sacó ahora Omni La Nación, que tiene no es todo lo nuevo, pero tiene muchas cosas nuevas, ¿no? Ya para empezar tenía qué pasó con el cruzado, What Happened to the Cape Crusader de Neil Gaiman, que es algo que no estaba muy, había salido en esos tomitos de Salvat acá, pero acá tenés una edición más económica y todo. Es la de Chip, ¿no? Y después la de... Venía después dos especiales de esos de villanos y después también tiene la de Detective Comics 1000 en el sí, mismo tomo, que le falta el capítulo de Neil Adams. Claro. Que lo lanzaron este fin de semana en un especial que pusieron en las comiquerías. El Batman Day, el que regalaban. Exacto, el Batman Day. Así que si les falta eso y quieren ver el de Neil Adams, vayan mañana. Más mañana. Yo estoy diciendo como si mañana lo fuéramos a subir este podcast. Y no, vayan en cuanto pueda a ver si les quedó alguna comiquería uno por ahí, porque viene ese capítulo perdido que en la edición de Batman 1000, de Detective 1000, no lo incluyeron y tendrían que decir, incluye Detective 1000. o partes de ella, ¿no? Una cosa es que así. Dice que trae partes. Dice que trae partes. Que decía, bueno, sí, habían avisado que no estaba completo. Ah, está bien, porque en internet, digamos en Facebook, en todos esos lados, no dice partes, dice. Ah, bueno, dice detenimiento. Sí, tiene, no, claro, hay que ponerlo en todos lados. Porque uno lee y va a comprarlo así, como si nada. Bueno, no importa. Igual, estás siguiendo esa colección y te gustó ese me tomo. Me gustó ese tomo, me gustó que hayan editado Tecalt, que es un tomo que no estaba muy difundido acá, que es el de Jim Starlin. Y Bernie Wrightson, que es una de las mejores. Yo la había leído. Secta. La secta le pusieron acá. Está bien. Sí, sí, está bien. Es una traducción el bastante culto. Lógica. Está muy bien, está muy bien. Porque me quedó el nombre de la banda, ¿no? De Cult. Claro. Cosa, sí, lo asoció mucho con eso. Entonces, me hace ruido, pero está bien. Es como ponerle Ciudad Rota a Broken City, está perfecto, no hay ningún problema, se entiende. Y el segundo tomo me gustó mucho porque es de uno de mis dibujantes preferidos, que es Enrico Marini, que es El Oscuro Príncipe Encantador. Que sí, es un me tomo, dijeron que es malísimo. ¿No me gustó? A mí me gusta, la historia es medio... Me dijeron, el dibujo es increíble, sí. La historia es una cagada. La historia es una historia más de Batman, el problema es que no está metida en ninguna continuidad ni nada, pero el tipo se anima y dice, ¿y si le meto una hija a Bruce Wayne? Entonces... te tira un posible, una posible hija Bruce Wayne con una camarera que viene a la camarera a la puerta de la mansión Wayne y le dice, quiero que reconozcas a mi hija. Así con el golpe, ¿no? En la mesa. Y Bruce Wayne le hace pasar todo y le dice, no, no es mi hija. ¿Y qué pasó? El Joker ve que la chica lo demanda en los noticieros y secuestra a la piba y empieza a apretar a Bruce Wayne para conseguir un montón de guita. Bueno, todo eso, en el medio se mete Catwoman, que está de novia. O sea, sigue la continuidad, pero no sigue la continuidad. Está como fuera todo eso. Pero los dibujos de Marini a mí me pueden. Sí, son un yo desde la época de Gypsy, que sacaban en Heavy Metal, claro, que me enamoré de esos dibujos. De hecho, me compré tomos de Gypsy y todo, y de otros dibujos, de otros personajes más que ha hecho Marini, y me encantó. O sea que ese tomo, el de Tecalt y Ego, son maravillosos. El de Ego, de Darwin Cook. Ah, sí, Ego de Darwin Cook, que es una obra maestra. Exacto, es una obra maestra. Y ahora no sacaron el de la arquitectura, ¿cómo es que se llama? Sí, Arquitectura Mortal. Arquitectura, el de Dale Chip. Sí, y también pusieron... Algo así, ¿no? Y antes de eso habían sacado Batman Europa. Que ese Batman le meten un virus, pero al Joker también. Y parece que es todo... Basta el Joker, Batman, pero bueno, es así. Y entonces los dos tienen que armar un rompecabezas a través de diferentes ciudades europeas y en cada ciudad agarra un dibujante diferente, entre ellos uno que se llama Diego Latorre. ¿Y juega al fútbol? No sé, vamos, estoy tratando de contactar a Janina para que me responda, a ver si también, si después del escándalo con Natacha se dedicó al dibujo. Gusta la puntita también. Claro, la puntita del lápiz. Basta porque nos viene el juicio de Burlando. Y bueno, nada. Chip esos... Kid era el. Chip Kid, con doble D. Ahí está, me acordé. Ahí está. Dale Chip, esos son Chip no, and Dale. No, esos Chip and Dale, ¿no? Son dos ardillas. Pero aparte, son dos ardillas y son un grupo, no sé si se acuerda, a la época de Tinelli de los 90, cuando pasaban los Chip and Dale, que eran los strippers. Claro. Ah, sí, por y supuesto. Las ardillas de Disney son... Y son un... Creo que en realidad son un modelo de silla. Y por eso los strippers se llamaban así, porque usaban la silla para sacarse la ropa. Y bueno, y las ardillas hacen referencia al Chip and Dale de los modelos de silla. Los mataron los Chip and Dale a las ardillas. O sea, nadie que haya vivido en los 90 no, puede se asociar acuerdan, con las ardillas. ¿Se acuerdan de un muchachón musculoso que... que hacía chuf, chuf, así, sí, sí, y sí, quedaba todo al aire? Quedaría la fantasía de Martín Fernández Cruz, que ya, por suerte él, ya se fue. Con ese libro horrendo, sí, que trajo. Bueno. Así, bueno, eso. ¿Algo y más? No, nada. Después, que cada todos los días del niño le regalo un macanudo a mi hijo y ya vamos por el 6, creo, que aunque hay como 20. No sé. Ah, bueno, pero venís atrasado. Vengo atrasado, bueno, sí. Pero en 10 años más me gusta o menos destacar que el que escucha esta columna por primera vez de caiga, un macanudo el día del niño reemplaza muy bien a un gaturro y sí, es mucha más cultura. Haga mucho, patria, mate un mucho gaturro. Más original. Yo claro, diría que habría que comprar gaturros para quemarlos. No, o para no, porque romperlos. Eso es nazi. No. No, no, pero ¿por qué? Porque aparte le da trabajo, porque la gente cree... De gaturros, no, la gente, bueno. No, la gente cree que eso lo dibuja y lo escribe esta persona, y no, porque en realidad hay autores fantasmas ahí. No sé si en el plano de dibujo al 100%, pero sí en el plano de guión, y tengo muchos amigos que escriben gaturros y le vamos a sacar el trabajo. Los ghostwriters. Los ghostwriters. Bueno, entonces no quiero que se queden... el bien... Claro, no, han estudiado guión, no han hecho un camino correcto en el mundo del cómic, entonces no los dejemos entrar. Y han terminado haciendo gaturro. Y han terminado haciendo gaturro, pero este país es así. Y hay gente que hace cosas maravillosas y termina regalando pan en una panadería, ¿no? ¿Qué va a ser? Totalmente, totalmente. Así que eso es todas las maravillas que he leído. Buenísimo. O mirado. Está bien, bueno, yo tengo una recomendación simple, breve y corta. Estuve leyendo La historia del universo Marvel de Mark Waid y Javier Rodríguez, que está saliendo ahora, van 3 números nada más, pero la verdad que está... Por eso le falta la pierna, la vendió para... Está buenísimo, claro. Tiene ese tajo acá que es como si hubiera vendido 2 dedos. Totalmente. Digo, van a ser 6 números, el tercer número abarca, llega hasta el principio de, digamos... Bueno, en realidad, en el principio de la época clásica, digamos, llega hasta la muerte de Fénix. Básicamente es lo que toca. Desde el tercer número ya toca la parte desde la aparición de los Fantastic Four, sí, hasta el coso. Tiene un par de cosas interesantes. Perdón, esto está en formato historieta todo. Sí, bueno, es como que. No es como la historia del universo DC que habían sacado hace 40 años atrás, 30 años atrás. Tiene una onda. Una onda así, porque sí, es mucho ilustración, sí, con globos de texto. O sea, no es una historieta per se. En realidad es una charla entre Galactus y Franklin Richards en el fin de la humanidad. Se está por destruir el universo. Y Franklin Richards aparentemente va a sobrevivir a este universo y pasar al próximo. Sí. Y le dice, bueno, yo como me voy a acordar de todo... Y voy a ser como la única persona que recuerde este universo. No me quiero olvidar de nada. Entonces le pide a Galactus que le cuente la historia, la historia del universo. Y es la historia del universo Marvel narrada por Galactus, que aparentemente hizo lo mismo que Franklin Richards y pasó en este universo en uno anterior. Ah. Y él apareció al principio del universo y es el único sobreviviente del universo anterior y es el que acaba de generar el nuevo Big Bang. Ajá. Entonces va a explotar Galactus y va a generar el nuevo Big Bang y Franklin, por eso quedan solo ellos dos. Ah, mirá. ¿Eso pasa después del Secret War o pasa antes? Esto está saliendo ahora. Ah. No, esto pasa en el final del universo. Ah, digo, es una historia como las Last Avenger Story. Exacto, pero... exacto. Y están charlando ellos dos y bueno, nada, y Galactus va contando todo. El primer número tiene todo el origen del universo. Habla mucho de los personajes cósmicos, viste, que están desde hace 1000 años en el coso, el principio de la Tierra, no sé qué. El segundo abarca todo lo que es la Segunda Guerra Mundial y posterior. Está buenísimo que inventan como esta guerra, que creo que ya la habían mencionado alguna vez, que es la Sing War, sí, que es como una guerra de Vietnam, que no es Vietnam. Entonces un poco lo que te explican es eso. Todos los personajes que dice que aparecieron en Vietnam, bueno, ya Vietnam no corre más. En realidad pelearon... Como el Punisher, ponele. Exacto, pelearon en esta guerra. Sí, incluso los Fantastic Four, que en un momento dijeron en Corea, antes había sido la Segunda Guerra Mundial. Claro. Digo, bueno, ahora pelearon en esta guerra. Y como que esta guerra, al ser una guerra ficticia, se puede ir moviendo. Claro. Y no afecta el la... nuevo truco de continuidad. Exacto. Y no Nick afecta... Fury y todo eso. Exactamente. Y no de esta manera no afectan la continuidad. No, igual Nick Fury no. Nick Fury sigue anclado a la Segunda Guerra Mundial. Porque y el tipo, esa... el tipo tiene una cosa que lo hace inmortal. Claro. Tal cual. Exactamente. Y la nada. Fórmula. Exactamente. Y van contando así, muy rápidamente, ¿no? Y mostrando pequeñas imágenes puntuales de cosas. Se van haciendo cargo de toda la historia del coso. Lo más interesante que tienen estos cómics es que al final, las últimas páginas, son una explicación de todo esto, ¿no? Es Mark Waid escribiendo unos choclos de texto donde te cuenta quién es cada puto personaje de estos que aparece y referencia a qué cosas hace, a qué cómics hace referencia las cosas que muestra y dónde se pueden leer las historias de estos personajes. Tienen como hipervínculos hacia él. Claro, no, la verdad que está muy bueno. Incluso se hacen cargo de algunos what if, lo cual es medio raro, pero así, viste, te inventan como unos Capitanes América que reemplazaron al Capitán América. Que eso yo la verdad que no soy muy... muy, muy, muy fan y muy adepto a la continuidad. El Capitán de América, este Nomad. El coso, el US Agent. No, claro. Pero esto te digo antes, en los años que quedaron en el medio. Sí. Entonces, reapareció. Exacto, porque sí. En su momento fueron 10 años. Sí. 20, en realidad 15, que no estuvo el Capitán América. Sí. Y hoy. Son 50. Son 70. Son 50. 47 al... No, bueno, pero ponele que está hace 10. Sí, ponele. Que se haga cargo Marvel, 10, claro. 15. 60, 50, 60. Por eso, es un montón. Entonces, en esos años hubo varios como Capitanes Américas truchos y creo que parte de esas historias y qué sé yo están sacadas de algunos What If que serían de esos What If, ¿viste? De los 70 de tipo... ¿Qué pasaba si el Capitán América seguía congelado? Claro. Bueno, entonces... Y lo hacía, era fulano de tal, entonces ahora medio como el que Falcon, algo ¿no? de eso usan y qué sé yo, está bastante piola, la verdad que vale la pena. ¿Vale la pena cada número o esperamos a que lo saquen acá en formato librito? No, bueno, si lo sacan en formato librito, ojalá Omni lo edite, estaría bueno porque es como un material, digo, es exhaustivo, sabemos que Mark Waid es muy fan de las continuidades, claro. y de los detalles, entonces está piola y está bien armado. Y si, como digo, yo no soy tan fan de la continuidad de Marvel per se yo, sí. Entonces por ahí me pierdo y algunas referencias se me escapan, pero parece un laburo bastante bien hecho y bastante a conciencia. Entonces el nombre es Historia... Sí, History of the Marvel Universe. Eso está saliendo ahora, acaba de salir el número 3. Bien. O sea, es algo reciente y... Tienen para los que vayan a la comiquería a ver si encuentran un vaquillo. Si encuentran, los puede llegar a encontrar. Esto es fresquito, fresquito. Y eso es todo, creo. Tenemos eventos. Opa. Bueno, se viene... Crack Bam Boom. Crack Bam Boom. 10, ¿no? ¿Es? El 10 de octubre. Creo que eso cubre la cuota de eventos de este mes, que es tranquila. Pero bueno, es como el evento comiquero. Celebran su primera década de existencia. Del año, celebran su primera década. Nos vamos a ir todos a Rosario. Allá vamos a estar festejando estos 10 años de Crack Bam Boom. Viene Víctor Santos. Chichoni. Sí, Chichoni. Había visto la convocatoria. Había una chica, no me acuerdo el nombre. Ahora buscaría aquello, pero no hacemos a tiempo. No, sí, yo tampoco me acuerdo, pero bueno, hay un montón de invitados. Pueden entrar a su página de Facebook y verlo. Digo, Crack Bam Boom nunca defrauda con la propuesta y los invitados. Así que desde acá lo recomendamos mucho. Siempre lo venimos recomendando. O sea que volvemos a insistir con que aprovechen y viajen, además se pueden tomar unas vacaciones, digo, 4 días en Rosario para relajar un poco y alejarse del caos que es Buenos Aires y estar en Buenos Aires o la ciudad en la que vivan. Bueno, si viven en Rosario no se van a alejar una mierda, pero y piensen que soy un pelotudo. Pero pueden pagarnos el favor y venir a... Pero claro. Acá los tengo los invitados. Ah, mirá, qué bien. Víctor Santos. Muy bien. Sí. Acá está Paulina Obrí. Muy bien. Colorada Mahawks. Sí. Manhouse. RG Liarena. Agustín Alessio. Marcos Vergara. Sí. Oscar Chichoni, que ya habíamos mencionado. Teora Bravo. Sí, los hermanos va, ¿no? Gabriel va. Duce. Ah, Gabriel va también va a venir. Sí. Ignacio Lázaro. Matías Lázaro. Sarpieri va a venir. Sarpieri. Traerá sí. Druna. Sí. Hernán Migoya, Mariela Biglietti, Carlos Villagrán, Ricardo Villagrán, donde va un Villagrán, van los dos. ¿No? Falta que venga el otro Carlos Villagrán, ¿no? Kiko, claro. claro. Ignacio Minaverri, Juan Pablo Massa, Fabio Mon, Gabriel Va. Fabio Mon y Gabriel Va. Ahí está. Claro. Perfecto. Esos son todos los invitados. Ahí está. Ahí tienen un repaso. Si quieren ir, todavía están a tiempo. Este podcast va a subir en breve, o sea que. Va a faltar para el 10 de octubre. Van a tener tiempo para buscar pasajes y hospedaje. Tienen los premios Trillo 2019, como exactamente. Siempre. La presentación de Ficcionario de Horacio Altuna. ¿Qué hay de Ficcionario de Horacio Altuna? Porque Ficcionario es una historieta viejísima. Sí, no, una edición nueva. Tiene edición esa. Nueva. Exactamente. Sí, ahí está. Así que bueno, nada, los invitamos a que vayan a la Crack Bam Boom. Y bueno, nosotros nos vamos a encontrar acá el... en un mes más o menos con el nuevo podcast de Comicando. Espero que ya haya vuelto Andrés. Y, no y si me, no, nos juntamos y hacemos el podcast de los dibujos animados. Otra vez seguir acá solo. No, solo no, estás conmigo. Bueno, sí, obviamente. Ah, es como estar solo. Pero más o menos. Pero el micrófono funciona esta vez. Casi peor. Casi peor. Casi peor que estar solo. Preferiría estar solo. Traigo un perro y te lo dejo ahí. Gracias. Así que, nada, muchas gracias, Cachas, por haberme acompañado. Gracias, Gonza, por la operación. Le vamos a agradecer a la gente de Mixtape, que nos facilita el estudio acá donde grabamos en el espacio Punto de Fuga. Y bueno, nada, los esperamos el próximo podcast. Sí, bueno, le agradecemos a Martín, que ya se fue. Gracias, pero... gracias. Ahí está. Está buenísimo. Acaba de... Pero bueno, también le agradecemos a Martín, que vino y le puso onda el rato que pudo estar. Aguanta y... el sangre al clon. Ahí está Martín. Está Martín. Como pueden ver, bueno, está Martín. Lo sentimos, en espíritu está, por lo menos. Así que, bueno, listo. Esto fue todo por esta vez. Y nos estaremos escuchando de vuelta acá en un mes con nuevos y emocionantes temas en el podcast de Comiqueando. Nos vemos. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.